Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 759, grabado el lunes 9 de marzo del 2020. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A.2 de SF Medios a Chico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, chicos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Ahí, que nos ven. Y que ahorita le están dando, apretando ahí donde dice suscribir y apretando la campanita. Menos para ti que nunca has donado. Menos para y el like también lo están apretando ahorita múltiples veces. Eso me llega. Mira, algún día deberías de decir este podcast en el tal fecha del 20... Y solo decir 20 y poner el eco, 20-20. Hey, I gotta try that. Señoras y señores, queremos agradecer muy especialmente a los productores ejecutivos que han permitido que la masita de Behavior venga completamente embadurnada de pastel. Ah, de turrón, así. Sí. Estratégicamente. Nosotros tendremos que... Que la cereza ahí que no deja, no se desprende esa cereza. Oh, esa cereza, pasa, decimos una pasita que estaba ahí. Sí. La basita de Behavior está muy contenta de que va a ser lamida por todos los productores ejecutivos ahí en el estudio, en el VIP. Y un par de hormigas también. Y ella va a aprovechar también para lamerme a los productores ejecutivos. Él. Como que fuera un Long John, lo pagará. 15 años satisfaciendo clientes. Sí. No, fíjate que no, porque al principio no teníamos masita de Behavior. No había, no. Es que al principio solo nos satisfacía a nosotros. La primera... Ahí el sensei nos va a decir cuál fue la primera aparición de la masita. Sí, estoy seguro que el sensei está pendiente ahí. Y pasa. Saludos también al montón de gente que está conectada desde el día de hoy ahí. Miguel Díaz Hidalgo de Cefulano, David Austria, Artur Luis Steiner. ¿Qué más? Obelix Recargado. Miguel Díaz Hidalgo. Obelix Recargado. También está MDH. El sensei. El sensei. Así que un saludo a todos ellos. Y me acuerdo que para el décimo aniversario hicimos un como de estadísticas, creo que ahí está todavía. Uh-huh. Voy a ver cuándo fue la marca. Ya. Pues para mientras. También queremos agradecer a los productores ejecutivos del episodio 759. Ellos son Carlos Alexander Sorto González, Gisel Silva, Andrés Rosales Mendoza, el compadre Kiko. También José Bilbao, Strider Spinal, Chovengo Store y Pichur. Así que muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos. Le invitamos a que usted también se convierta en productor ejecutivo. Visite comiquicos.com, aprieta el botoncito de donaciones o a la par hay otro botoncito para poder crear una suscripción. Así puede estar todas las semanas abonando, todos los meses abonando una cantidad y así se asegura que nunca va a dejar de ser productor ejecutivo. Aquí está. La primera versión de la masita bailarina fue el episodio 164. No fue el de ahí. Pero fue años después. Fue la nena de Behavior. Ah, era la nena. Después, el 166 era la masita, pero de Anywhere But Here, porque nos habíamos confundido cuál era el grupo y cuál era el nombre de la canción. Imagínate, así pasamos años. Yo todavía no lo tengo, claro. Y no, Behavior era el grupo. Ya para el 197, ahí sí era la masita Behavior y ya. Que la canción se llama Anywhere But Here. Según tengo entendido, la masita de Behavior ni siquiera era parte del grupo. Ella había sido invitada, ella era featuring para esa canción. No, hombre. Ella. Y a todo esto el grupo aún existirá. Ni idea. O sea, que nunca he visto. Yo descubrí que el video, nunca he visto la letra para saber qué puta dice. Es que fíjate que la canción esta, dice algo. La habían puesto en un volado que se llama Garage Band. Antes de que existiera Garage Band, el software para la Mac. Ajá. Existió un sitio donde la gente podía poner su música ahí. Si eras un artista nuevo y querías que te descubrieran, ponías ahí tu música y le ponías Creative Commons y buscando que algún productor te descubriera, ¿no? La cosa es que ahí descubrí la canción y me encantó y la empecé. Y de repente un show de tele, como estos de misterio, de cosas... Agarró la misma canción para el tema principal. Ah, nice. Entonces, hey, qué bien. Entonces ahí fue que ellos la, sí le pagaron. La compraste. Ellos sí le pagaron a ella. O la agarraste como licencia. Como Creative Last Commons. Uh-huh. Creative Commons ellos, License. Ellos la pusieron disponible en eso. Uh-huh. Así que no nos busque abogados. No, no, y por eso es que YouTube no nos ha hecho nada. Esa sí puede sonar sin ningún problema. Ah, ok. Como también pueden sonar otras fabulosas canciones. Como la. A bloquear por atentado a la licencia. Y las ardillitas no me han contactado. No. Hey, ¿sabes qué? La vez pasada puse mi... Se me acabaron los podcasts. Ajá. En la semana. Entonces puse mi mix de música de los 80. Oh, my gosh. Y salió pop music. Ajá. Y yo, me he arruinado la canción. es más chiva la de las ardillitas. No la puedo ir sin ardillitas. Bueno, pero ¿cuál es el box office esta semana? El box office. El número 5, La llamada de la naturaleza. Uh-huh. ¿What? O sea, tiene que salir corriendo. Suena cagada. Sí, suena... Bueno, sí, monumental. CG. Menumental. CG, como igual de mierda que el perro. CG que sale la... CG porque es computer generated o CG de cagada. Cagada. Sí. Pero te digo que es igual de mierda que el perro CG que sale en esta movie. ¿Esa es? Sí, esa es. 6.7 millones. Ya lleva 57. Quiero ver cuánto costó. 57. Uy, 135. Ups. En el mundo mundial lleva 99 millones. Yikes. Le ha ido un poquito mal. El número 4, Sonic the Hedgehog. Ahí está todavía. Ajá. Es que no hay muchas novitas, como ¿verdad? Como erizo panza arriba, está peleándose. Mm. Esa hizo 7.7 millones. Lleva 140. En los United. Yes. En el mundo mundial lleva 295. Está bien. ¿Ah? Siento apuesto, que va a haber. Te apuesto que lleva más que las Birds of Prey. A ver, ¿cuánto lleva? A ver, sáltese para abajo. ¿Cuánto dije? 294. Ajá. Para Sonic, ¿verdad? Birds of Prey lleva 195. ¿En el mundo mundial? Sí. Todo este fin de semana hizo 2 millones todavía. Presupuesto de 84 millones. Uf. Tendría que haber hecho el doble. 250 decían que era lo que necesitabas. 250, o sea que quedaron como 70 abajo de la meta. A ver, en DVDs, en cassettes de VHS, tal vez lo logran. Ah, sí. Bueno, el número... Están de moda. Sí, sí, sí. Están volviendo. El número 3, The Way Back. Esta es la de Ben Affleck, que es un... en la parte iba en el lomo de un güey. Esta The es... The Way Back. Entrenador de básquet de un equipo colegial. Ah. No me acuerdo. Ya te digo, en este momento. Entrenador de básquet, sí, es exactamente cómo eso que decir. Él es el catcher. Sí, The Way Back. Este es, esta hizo 8 millones, 8.1 millones. No creo que costó mucho. Solo lo que cobró. No dice cuánto costó. ¿Eso debut? Sí, este fin de semana debut. Uh-huh. El número 2, El Hombre Invisible. Nadie lo va a venir. 15 millones, ya lleva 52. A ver. ¿La del Invisible era su primera o segunda semana? Segunda semana. Ah, okay. Ya lleva 98 millones. Bueno, está bien. Y sí, la número 1 del fin de semana pasado. Las malas noticias. Es Onward. ¿Cómo le han puesto? Unidos. Aquí? Unidos. Esa es la película de Pixar. Donde hay dos hermanos que andan buscando cómo revivir al papá, pero solo logran revivir la parte de abajo. La mamá está feliz de eso, pero, pero los hermanos no, quieren el resto del papá también. Sí, sí. Esta, deja ver, hizo 39 millones en su primer fin de semana y en el mundo lleva 67. Es, creo que, el estreno Pixar más bajo que ha habido. Yeah. ¿Así suena? No, estos no ponen presupuesto, pero... No ponen, pero... Personalmente están poniendo 150. Yo, un artículo que leí decía que el presupuesto era como cercano a 200. Puta. Opa. Que las de Pixar son caras de producir. Porque le meten ganas. Sí, y solo que había, los artistas han de cobrar un montón. Lo que no sé si es consecuencia ya de coronavirus allá, que la gente... No quiere ir al cine. Puede ser. Pero es que no hay muchas infecciones en Estados Unidos. Así, no sé. En los Estados no. Pero parece que el único review que leí decían que, a diferencia de otras películas de Pixar, que tiene como tiene contenido que le gusta a todo público, no solo a los niños, sino que a los adultos también, está como que estaba dirigida niños solamente. Ah, ok. Y que los adultos no les dieron buen review por eso. Bueno, mala onda. Mala onda porque a mí sí me gusta Pixar, pues. ¿Y la viste? No. Yo no pude verla. La otra semana les comento. Mirá, y la película aquella que estábamos comentando que el director se puso a criticar, a defender a una racista. Guns Akimbo. Ajá. No está ahí. Ah, puto. Tendría que haber estado. Es que no has terminado el box office. Sí, ya. Onward, ya fue. Ya estuvo. Deja ver. No. Me perdí. Pero esa, cuando dimos la noticia, ya había salido. O sea, salió el jueves antes del episodio. Ah, yo pensé que venía el siguiente. Todavía okay. No estaba pendiente, pero sí. Deja ver. Pues no la veo. Bueno, no importa. Démosle. Sí, busco. Alright. Búscalo. Y al fin. Alright, señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con... Así es el momento de las noticias. Noticias, noticias, noticias, chicas. Ni salen del listado. Yes. Netflix ya tiene Mazinger Z. La original. Pero el doblaje es español. De España, creo. Son brutos mecánicos. No. No son brutos mecánicos. Creo que es hecho en España, pero con un español más neutro. Pero fíjate que es más. Acuérdate que aquí, por lo menos en las que pasaron aquí en el canal que la pasaba, eran distintos doblajes, cambiaban voces bastante. Es que de repente era doblaje mexicano y de repente era chileno, creo que sí. Entonces este no se aleja mucho. O sea, no golpea el doblaje. Ajá. No sé si es alguno de los que ya oímos. Yo lo sentí diferente. Pero se sintió bien familiar. O sea, por lo menos el abuelo, mataron a nuestro padre. No sale. No es ese. Es que yo no vi el primero. Esa foto. Sale el diálogo, pero no sale con el acento ese. No, ni siquiera el diálogo. No dice eso. No dice abuelo, mataron a nuestro padre. Se cagaron en la leche, Chiro. Porque fíjate que yo vi de los últimos episodios. Y si te digo, yo me jactaba. De que yo me acordaba perfectamente de todos los episodios. Hoy ya estoy dudando. Porque uno que di que yo eso no me acuerdo de ese episodio, pues no me acuerdo de esa parte. No sé si son editajes diferentes. Okay. No sé. No, mira, lo que yo puse el primero y aquello. Yo sabía que había pasado tiempo y que la animación iba a sufrir, pero. Y sufrió. Piti, y sufrió un montón. Pero mira, yo vi uno. Se pueden dar spoilers, vea. Creo que sí. Yo vi uno que. 50 años, si no lo. Que visto. Raptan, logran atrapar a Afrodita y al robot Boss. Y obviamente a Boss y a la Sayaka. Entonces, yo me acuerdo del final de ese episodio, pero no me acordaba de. ¿Del principio o lo editaron diferente? No sé. Ajá. El volado es que los obligan, que si los van a matar. Para que no los maten, que les entreguen el centro de investigaciones fotónicas. Y no hay. Tenemos que entregarlo. Y con Mazinger ahí adentro. Va, pero. Y salen. Y entonces. Pero Koji Kabuto se va a meter. ¿Y cómo hacemos? Porque tengo que entrar a sacar a Mazinger. Y nuestra barrera es impenetrable. Y ahí. ¿Y cuántas veces se la han hecho bien? Es que él no sabe cómo. Sí. Si supieran, ya lo hubieran. Ignorando cambiado. La evidencia, la barrera impenetrable. Y te digo, y ese es al final. Y llega un bichito con un clip de papel y se desalta. Chiro, vea, se cae. Que al final. Uy, es el episodio. Pero se me escapó. En el que está saltando ya, adelante. Ah, atrás, ese era el Vizconde de Pigma. Y que al final ahí lo mata. Ah, ok. Entonces yo de eso me acordaba. Sí, me acuerdo de eso. Pero yo no me acordaba de todo. Que queda la cabeza atravesada. Porque ese es el episodio. Un árbol. Ese es el episodio que yo les comenté en el chat. Que venía un profesor de Estados Unidos a diseñar un arma para Mazinger. Que de eso sí me acuerdo. Ajá. Pero que iba en un carro. Y eso era otra cosa que me mató la risa. Y ven un carro, oye, él lo va a traer, vea. Ajá. Y los empiezan a atacar, pero puta. Lluvia de misiles. Ajá. Y en eso ves que el profesor, no es el profesor, es Chiro disfrazado. Ok. Y el profesor. Con barba postiza. Sí, todo. El traje se empieza a quedar así, como que si fuera de barro. Puta, como que lo tenía en una matroshka. Y el profesor realmente lo fueron a traer en helicóptero. Esta chava que se llama Misato, que yo no me acuerdo de ella. Y también nos empiezan a atacar. El volado es que sale volando el carro donde iba el Koji con el Shiro, que ha tirado, pero así de que, ah, los matamos, al fin los matamos. Pero no, ellos habían saltado antes y estaban así como en el fondo de una carretera. Sí, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Sí, que no sé qué. Y de repente cambia el cuadrito, plum, plum, ya corriendo en Mazinger. Adquirieron teleport. Ese era el arma que estaba diciendo. El arma era en las alas. No, no le pudo hacer el arma, porque como lo atacaron, no le pudo hacer el arma. Pero mira, fíjate, le pudo hacer el arma. Pero Koji, he descubierto que tu motocicleta también puede ser ocupada como arma. Se le avienta. Y se fue, vea. Se le dio. Ajá. Y después. Para eso le pagan los Big Bucks. Y después cuando, no puedo entrar al. No puedo entrar al porque nuestra barrera es impenetrable. Ah, pero el profesor me dijo que había descubierto. Oh, ¿y qué es este botón en la moto? Uy, y a la moto se le hace como un campito y con ese logra atravesar el otro campo. ¿Y a qué hora lo hizo? Medio mame, no mal que no le había logrado hacer el arma. Y eso no le podía hacer eso a más, señor. Es un campo un poco más grande. Ay, no. Así es que te digo, y al final, como que echa mierda a la Misato. Ay, Misato, te vamos a. Y hasta se la llevan en un helicóptero porque quedó jamás se volvió a ver Misato. Yo no me acuerdo de ella, cabrón. Y yo vi como 3 episodios la sinopsis y la mencionan como en 3 episodios diferentes atrás. Es como Andrés Petrides, está en todos lados. Pero fíjate que han puesto 92 episodios y Escamilla dijo algo interesante. Uh-huh. Que la producción completa eran como de 100. No llegan a Mazinga, o sea, no llegan al episodio al final. No llegan a ese. Creo que no llegan. O sea, como que porque yo vi episodios. Porque yo vi como el tercero antes del final. Y todavía estaba vivo el Dr. Hell. Sí, entonces. Ah, yo me acuerdo que fueron varios. Yo bien seguro, digo, sí, se le faltan bastante. Hell y después no. llega. Yo ni me acordaba que se había muerto. El Duque Gorgón. Estuvieron juntos a la par. O sea, no fue que murió y después cayó. O sea, coexistieron. Pero yo sí me acuerdo que mataron al Dr. Hell y que todavía no fue al siguiente episodio que hicieron el cambio. No, y también aquí, por la censura, creo que habían unos. Un robot que se llama algo así como Satanus, no sé qué putas, que era. Va, fíjate, diablo, vi otro episodio. Vi otro episodio, porque sí estuve ocupado, man. No. Vi otro episodio en que atacan dos robots, uno que parecía ostra. Ajá, ok. Uh-huh, me acuerdo. No me acordaba, yo no me acordaba. Entonces que se mete en el agua. Yo me acuerdo de un episodio que Mazinger se mete en el agua y que le salen unos cohetíos de las patillas y. Mm. Pero aquí se mete con todo y el Scrander. Ok. Y le dice el profesor. Pero Koji, recuérdate que Mazinger, su debilidad es abajo del agua. No me importa, esa zampa, vea. Te digo, cero de ese episodio, no me acuerdo nada. Y se mete, y solo se ve que se mete. Y ya, puta, la presión es tan grande. Y ves que Mazinger se empieza a rajar, cabrón. Puta, el Japanium se está jodiendo, sí, la lesión Z. Y el tipo ese que es como. No puede el agua salada. Que es como ostra, le agarra la patilla al Mazinger. Ah, pues si esa lo vi, ya. Bueno, una ostra, una pata tiene que ser. Ajá, y entonces, que no puedo salir. ¡Ah, lo voy a atacar! Viento huracanado, abajo del agua. Obviamente no le funcionó, ¿verdad? Una gran burbuja. Probó otras armas y tampoco. Y entonces, ¿a quién crees que? Como los Looney Tunes, ¿verdad? Que sale la burbuja. ¿A quién crees que le mandaron ayudar? A Robot Boss. Que toda esta mierda es abierta, cabrón. O sea, y yo, puta, ese robot. No, ya reparamos al robot. Y no tiene Japanium para matar. Yes. Llegó y la. Puta. Y ya lo adaptamos al robot boss para que pueda. Una escafandra. No, se les olvidó ponerle aquí. Sino que le pusieron una hélice en el culo. No. Y dale. Y al final, en medio, por casualidad, le logra ayudar, ¿verdad? Pero sale el más y ya todo rajado. Ya, hoy sí, ya estamos en mi elemento. Cambia. Ya no está rajado. Es que en el aire se. Yo todavía, fíjate. Yo le tengo tanta fe. Es que ese es el equivalente a cuando te metes al agua y se te arrugan los dedos. Sí, yo le tengo tanta fe que. Se arruga la Japanium. Pero así, que inmediatamente te das cuenta. No, qué pendejada lo que estás pensando. ¿Será que ahí con esas rajadas fue que porque después le hicieron los pedacitos como se vio en la película? No. No. Pero sí, demasiado fan. Pero sí, yo creo que eso es porque es de esos dos robots que salieron en esa. No. ¿Te acordabas? No me acuerdo para nada. All right. Bueno, DC ya anunció que finalmente va a publicar la miniserie explicando el concepto de los tres Jokers. El chero de Tico Man. La va a escribir su casi hermano Jeff Jones. Damián. En junio van a comenzar la publicación de la miniserie. Tu mejor amigo. El mero Jeff. ¿Y al final hubo alguna repercusión o de que aquí han salido tres Jokers, se habían saber aquí combat, lo vas a ver? ¿No? Aquí, ¿verdad? No, es que no han tocado, de eso no han tocado nada. No han dicho nada. Entonces... Preguntarle al sensei. Yo creo que han sacado un par de indirectas en cómics así desperdigados. Pero... Te va a salir este miniserie y van a decir, son tres. Oh, se murieron dos, solo queda uno. Bien. Y ahí resuelve todo. Y... No, se van a unir. Llamará de tus. Noticias no tan buenas. Falleció David Wise. David Wise. Y Don Max. David Wise, este es un escritor de un vergo episodios de Transformers, Tortuga Ninja. Ya, pues falta uno que se muere. Jim, Defenders of the Earth. Bueno, ¿y por qué le estamos mencionando? Por Transformers, ¿verdad? Porque, por todos los geekas que hizo. No, y las Tortugas Ninja también. Oh. Bueno, y sí, se murió Don Max von Sydow, que fue el. Ming el Despiadado fue el padre del exorcista, el que se murió al final. Spoiler. Sale en Conan el Bárbaro, no sé qué hizo. Él creo que era el rey que manda a Conan a rescatar a la hija. Ah. ¿Y quién es el que. ¿Y quién era él? En Game of Thrones salió, vea. Game of Thrones era el cuervo de tres ojos. El que le enseña a Bran. Ah, el original que le enseña a Bran. Y en Force Awakens es el que le da el. Que salió al escena del inicio y se lo quiebran rapidito. Y así, el tipo ha estado actuando desde los años 50, pues. O sea, tipo es buen actor. Ah, y Judge Dredd, que era el Judge Fargo. No me acuerdo. Fue lo mejor de la película, realmente. Esa es la de Stallone, me imagino. Sí, la de Stallone. Okay. Cabal, cabal. Esta semana fue que salió publicado finalmente el nuevo cómic de Tom King, Strange Adventures, número 1. No lo he leído, así que no puedo comentarlo. Pero me imagino que va a ser igual de raro que Mr. Miracle. Mr. Miracle. Y Vision. Igual de raro o igual de bueno. Depende de su punto de vista, señores. Búsquenlo. Cómprenlo. A ver, anunciaron que The Last of Us, el juego, va a tener una adaptación en televisión que va a salir en HBO. La va a desarrollar el escritor de Chernobyl. De la miniserie Chernobyl. Que no sabía, también parece que es el escritor de Scary Movie 3 y 4. que tiene un récord un poco eso variado. Ya lo borró de su currículum, seguramente. Eso que el escritor de Chernobyl y Scary Movie 4. Para que no se lo echen en cara. La semana pasada salió a la venta en una subasta... El prototipo del Nintendo PlayStation. Wow. ¿Y eso cómo era? Es que el Nintendo se acercó a Sony y les dijo, miren, colaboremos en hacer una consola. Entonces la desarrollaron, así Sony la hizo, básicamente, y le puso el Nintendo PlayStation por Sony. ¿Verdad? Entonces tenían ahí el prototipo y todo. Pero después Nintendo, no sé por qué, pero se echó para atrás. Es que Nintendo se echó para atrás porque... Ellos tenían su consola ya en camino. Sí, también. Pero el volado es que se dieron cuenta que en el contrato Sony iba a tener participación en los juegos. Y eso es lo que a ellos no les gustó. Ya. Pero lo yuca fue que llegó Sony a la feria de ese año, a la CES, creo, no sé qué. Ajá. ¡Miren, este es el Nintendo PlayStation! ¡Ah, qué maravilla! Y los de Nintendo. Llegaron los de Nintendo. Pues sí, entonces nosotros nuestra nueva consola y que no sé qué, y tenemos este trato con Panasonic y que o con Philips, creo, no me acuerdo. Ajá. Le valió verga, así. Ignorada. Le valió verga. Ni siquiera la cortesía de llamarle y decirle. Nada, no les dijeron nada. Y, bueno, la onda es que por eso se encachimbaron Sony y sacaron a la venta el PlayStation, ya no Nintendo PlayStation. Ajá. Entonces, la onda es que un tipo parece que lo obtuvo este prototipo, saber de dónde poder que salió. Pero lo obtuvo en una venta garage, una onda así, pero pagó como $75. Ajá. $75 por la consola, pues. ¡Puta! Wow. Y la vendió en... Después averiguaron, ¡ey, puta! Si este es el prototipo, ya averiguó toda la historia. $360. Entonces, ya lo vendió en $360,000. Ah, $360,000. Sí. ¡Puya! En la subasta. Y la compró el que en su momento fundó Pets.com, millonario de internet. Se hizo millonario en internet, se salió del rápido antes que quebrara su... Mira, el controlador era el mismo del sí, es que era... Del Super Nintendo. No. Ah, parece el del Super Nintendo. Pero mira, el truco ahí es, ¿ocupaba cartucho o CD? Ambos. Cartucho, y eso fue, y eso fue lo que... No, cartucho y CD. Ah, tenía entrada de CD enfrente. Sí, es que eso era lo que quería, eso era lo que le estaba haciendo, lo que le estaba haciendo Sony. Ajá, o sea, yo me acuerdo de eso. Y al final, cuando se separaron, por más que quisieron convencer al de Nintendo, miren, pero es que necesitamos que tenga CD player. No, cartucho. La mara no le gusta esperar, cartucho. Y por eso es que le dio verga a Sony. Pues sí, entonces parece que cuando salió a la luz este prototipo, el chamaco este que lo terminó comprando en esta subasta. El de 360 mil dólares, no, ese es el millonario. El millonario, correcto. Alguien que lo compró, a ver quién fue el que lo compró. El que se lo robó del laboratorio de seguro. Tal vez. Pero la onda es que el millonario ya se lo había tratado de comprar antes y le había ofrecido como 100 mil dólares. Ajá. Pero ellos... dijeron, no, pero se lo vamos a meter en subasta a ver qué más le sacamos. Y sacaron. Y el mismo tipo le terminó comprando a ese precio. Ah, este ya lo había conectado al que lo tenía. Ajá. Ya, este. Sí, se esperó y dijo, bueno, usted, ahí va. Chambres, Disney Plus. Dicen que el ex CEO, ahora solo chairman, el Bob Iger, uh-huh. Hizo declaraciones o saben que él tiene un plan que la plataforma de streaming Disney Plus se va a dedicar o va a tener un enfoque en contenido PG-13. O sea, ahí que llame atención a adolescentes, uh-huh. PG-13 y un poquito, empujando el límite para arriba. Creo que en PG-13 puedes enseñar una chiche, pero en menos de un segundo. Un frame. Bueno, la cuestión que tipo mandalo. Subliminal, la mala después. Chicha. The hell. Mira. ¿Qué fue eso? Mira. Va. Supuestamente al estilo Mandalorian. Que para un niño de 13 años eso es suficiente. Sí. Ah, ya con y eso. Y ya con eso. Desde que se inventaron la pausa. La pausa digital. La pausa digital. Y que debido a esos criterios han rechazado series como la de Lizzie McGuire. Un nuevo proyecto de Tron. The Tron. Va a estar... Lizzie McGuire por muy infantil. Porque como que iba a ser muy infantil, Tron parece que iba a ser muy infantil. Ah. No, bueno, no sé. Solo fíjate, John Ridley. No, este no sé quién es. Y también por eso rechazaron Muppets. Ese sí era por muy infantil. Okay. Mira, si es por muy infantil, también ve. Pero si es por Muppets. El otro extremo... Que también Disney no lo iba a hacer, pues, pero si es por el otro tema, que puta, yo sinceramente, yo se los he dicho, lo voy a decir 20,000 veces. A mí ya me desespera Netflix y todos esos que demasiado sexo le meten a la... Sí, no, es que ya mucho, ya demasiado, pero no sé. Para eso mejor hagan la pornográfica de un solo, o sea, pero no le quiten tiempo a la historia por meter... Mira, depende cuál veas, porque finalmente terminé de ver la primera temporada de Locke and Key y... respetan tan bien el cómic y se chulo. Mantienen a nivel PG-13. Sí, PG-13 se mantienen, pero todo. Y pudieron haberle metido más contenido adulto y no fue necesario. Por ejemplo, en Apple TV Plus está la serie de Jason Momoa, la de sí. Ahí va la serie bien y todo. Y, de repente sale la reina, sí, no, tengo que ir a meditar. Y meditar para ellos irse a masturbar. Y te ponen la escena de la bicha masturbándose. En Apple, yo tenía entendido que Apple tenía lineamientos bien estrictos que iba a ser más. La mala lo acusaba. Tenía la impresión esta. Sí, ¿qué putas te hace eso de la historia? O sea, nada. Entonces. Ah, sí, lo hicieron en Ace Ventura. ¿Por qué no lo van a hacer ahí? Deja ver, por ahí en una entrevista con Tessa Thompson. Estaba. Hay que pusieran a esa masturba, no sé, otra cosa. Estaba diciendo que Christian Bale sí va a salir en Thor, Love and Thunder. Uh-huh. Va a ser el villano, según ella. No sé dónde sacó esto la Mara, pero todos los sitios que he visto están diciendo, hey, lo más seguro es que sea el Minotauro. El Minotauro, que es el CEO de Roxxon. El CEO de Roxxon. Que se puede transformar en Minotauro. Cuando no está hecho Minotauro, podría aparecer. Sí, pero... Es que creo que también se ha visto una... ¿A dónde? No, pero no fue en Thor, sino que en la serie de televisión de Falcon. Winter Soldier. Winter Soldier de Falcon, que se vio una... Hay una escena de un bus que dice Roxxon, no sé qué. Ah, sí, no, y también en Iron Man, la primera, hay rótulos de Roxxon por ahí. Mm. También, ¿viste que ya dijeron también que en Love and Thunder van a salir salen los Guardianes de la Galaxia? De la Galaxia. Uh-huh. Y algo que dijeron de un Alpha Groot. No sé. ¿Spoilers? Sí, pero no, no, sí, no sé. Pero que dicen, ellos mismos, el mismo que puso la noticia dice, o sea, miren, Alpha Groot no ha salido nada en los cómics. Uh-huh. No hay ningún Alpha Groot. Será el mero original Quizás Groot. Se refiere al original Groot. No, pues, uh-huh. O puede ser un Alpha Groot así en, de su planeta, el original de donde salieron todos los Groot. El Groot tiene que eventualmente crecer, vea. Es como Groot Prime. Ha crecido bien rápido. Sí. Uh-huh. Que le han echado agüita. Sí. lo mella. lo orina todos los días. ¡Ey, necesitamos que te crezca, espérate! Le voy a poner abono. La composta. Bueno, también Kumail Nanjiani, el que va a salir en The Eternals. Uh-huh. Este tipo es un actor de ascendencia india. Uh-huh. Hindú es la religión. Entonces, el personaje que él va a ser en Eternals va a ser uno de los Eternos que se llama Kingo. Que su identidad secreta o su cubierta en la Tierra, en la película, él reveló que va a ser actor de Bollywood. Va a ser un actor de Bollywood. Y ya te prevengo, dicen que va a haber número de baile. Pero los números de baile de Bollywood. Pero es que no da. Es que se entiende. O sea, Bollywood es baile. You have to watch it. O sea, tienes que ver una escena. Y bailando con el Superman uh-huh. mientras volaba. Con la mujer araña. bueno, también por el coronavirus, ya dijeron que South by Southwest cancelado. ¿Y o por lo menos retrasado. Espérate, ¿esa qué es? Ese es en Austin. Sí, es de entretenimiento. Pero es más general. Es música. Es más música. TV, música. Bueno, ¿y viste James Bond? James Bond ya dijeron que lo atrasó. ¿De cuándo iba a ser? ¿En febrero o en marzo? Era de abril. Era de abril. Pero la pasan hasta noviembre. Sí. Y tal parece que la. ¿Qué empresa es que le está la filma? ¿Cuál es el estudio? James Bond se me ha olvidado. MGM. ¿MGM? Sí, creo que sí. MGM, ya los análisis financieros muestran que le va a pegar a su balance del año bien duro. Ah, sí, porque le va a perder. La audiencia aquí, ¿no? ¿Va a perderle el ingreso? Y al final no han dicho nada. Por lo menos en el nuevo tráiler que ha salido de la Scarlett Johansson. De Black Widow. Mantienen la fecha del primer. Ah, sí. Esa no ha cambiado. Ajá, no, pero no. Bah, ¿quién sabe que después el champán otro? Ya casi va a ser. Mira, la que sí es convención de cómics, la Emerald City Comic Con. Y hay un montón de publicistas que se están retirando. Sí, Dark Horse, creo que DC atrás. Dijo que no va a atender. No, y eso, la mara no solo eso, sino que autores de cómics y dibujantes que usualmente atienden y llegan su mesita ahí en el área de artistas. Yo creo que esos son los que, sobre todo si son después de cierta edad, son los que más cuidado deben de tener de no ir a estas cosas. Sí, porque claro, ahí sí, ellos sí corren peligro. Y aunque no seas de esa edad, imagínate esta mara que tal vez es freelance y que te enfermas un par de semanas por estar ahí, también es ingreso que pierden. Pues. Claro. Es mucho riesgo. Porque en Seattle es donde han habido más muertos. Parece que no sé cuántos infectados, pero creo que son como 15 los 22 muertos de coronavirus en los estados. Yeah. Ahí está la mayoría. Está. Sí, es más sobre. Yo creo que tiene que algo que ver que Seattle es donde pasa viviendo casi que todo el tiempo. Sí, es un lugar así donde una gripe mal cuidada te morís de neumonía. Parece que también el debut de Sonic the Hedgehog en Japón lo han retrasado por lo mismo. Y ahorita no hay. Wow. Están cancelando un montón de cosas. No sé si viste en había en China, ahí sí están clausurados todo. Salió un reportaje de la Mara en KFC, que llegaba al KFC y tienen de esas pantallas, tipo las que hay ahorita en McDonald's. Que vos... Para ordenar. Ordenas ahí, ¿verdad? Ajá. O si no, te dicen, mire, baje la aplicación en el teléfono y desde ahí ordene. Cuando llega tu número... ponen la comida en el mostrador y se alejan 3 metros. Y vaya, agárrala. Vos llegas y solo pones la tarjeta y te vas a la mierda porque solo es para llevar, no es para comer ahí. Y si pedís delivery, igual. Llega el de la moto, pone la comida encima de la moto y se aleja otros 3 metros y vos llegas a traer el moche. ¡Qué palo! ¡Wow! Y también en ese reportaje salía que con la comida llega un papelito diciendo la temperatura del delivery y del que hizo la comida. O sea, como, como diciendo, este no tiene fiebre, este está sano. Eso no importa. Se transmite antes que mostré síntomas. Hey, ¿viste lo que el sensei estuvo publicando en el chat acerca de la versión novelizada de la última de episodio 9 de Star Wars? Donde ya mencionan así muy así de bien de pasada diciendo que el Palpatine que se ve en la película efectivamente es un clon. Ah, sí, sí. ¿Que se ve en cuál película? En episodio 9. 9, okay. Entonces ya ahí ya lo dice así, blanco y negro. Este es un clon. Que las clonaciones lo hicieron los que vivían en el planeta este Styx, ¿o cómo se llama? En ese. Como la banda. Sí. Como el río que va al inframundo. Mr. Robot. Y también dicen que el hijo... Que es un clon también, ¿verdad? Fue un clon de él. Pero que salió sin poderes, eso se lo había leído. Un clon que no mostró poder de sí. Era por eso un bizarro clon, porque era clon imperfecto. Imperfecto, pero que le permitió engendrar a la... Pero fue una gran perra. Y un libido muy... Así que no había fuerza, pero sí había fuerza. Viene siendo nieta e hija simultáneamente de Palpatine. Sí. Zona. ¿Qué más decía? Había algo... que los clones lo habían hecho todos estos seguidores sí, del planeta. Pero igual, nuevamente es contenido ajeno a la película que hubiera sido bonito tal vez que te lo explicaran en la película. Nada costaba mencionarlo así en un par de diálogos. Un par de diálogos. Ajá. Sí, yo cuando hice a mi hijo clon, que no era clon, sino que era hijo. Entonces es casi lo mismo que Boba Fett. Ajá, o sea, algo así. Algo así. Yo se los traía. Vieron que hacer un episodio bien corto. La otra semana, o sea, este domingo, comienza tercera temporada de Westworld. Esta va a ser un solo de verga. Esta se ve pura, sí, men. Esta se ve que es una choyadencia. Pero, ¿cómo se llama el de Breaking Bad? Aaron Paul. Ajá, ajá. Él va a salir, no sé qué va a hacer. Pero mira, y yo lo digo en Westworld, de los personajes principales, la principal es la Dolores. Dolores. Mamacita, vea. Ya, no sé, spoiler, decir, ¿ya está en su cuerpo? Sí. Ah, y no, al final así terminan. Ah, termina. Sí, termina. Es que había cambiado. Mira, yo igual, yo voy a ver... La de la Tessa Thompson. Yo voy a ver el último episodio. Sí, hay que ver. Episodios antes. Es más, esta para mí la segunda fue más confusa que la primera. Y el... Pero la negrita, la Maeve, creo que... La otra replicante que se escapó. Ajá. Esa. La que se llevó que la niña. Esa persona, no, o sea, porque no la veía a ella atractiva. Pero en las fotos que están sacando ahorita de la promoción de... Puta, qué nena se ve esa chava. O sea, qué guapa. O sea, se ve que el maquillaje... Pregunta. ¿La han limpiado para que aparezca así en la serie ya en la civilización? O está diciendo, sí. No hay fotos como se ve ella en la vida real. No, porque son promoción, pósters del... Son pósters. Que ahora supuestamente es otra... O sea, ahorita es una gran pelazón. Saltaron al futuro horriblemente. Es que esa parte me va a estar interesante porque de veras que el final de la segunda serie para mí fue un mind blown completo, sí. Así. ¿Qué? Espérate, ¿cómo? Y te quedas con esa gran duda. Espérate, ¿cuánto tiempo entonces tenemos desde los eventos de... De la primera película y ahora? Le dice quítate de ahí, Alan. Oh, nice. A la Evan Rachel. Bien cleopatrasca. O sea que ahora puede ser un futuro bien, bien moderno. Súper, o sea, hasta se vieron hasta naves. Bueno, realmente no sabemos el parque original. ¿En qué época realmente? Sí, no lo sabemos, es cierto. Y tiene que estar adelantado. Sí, para sí, esa tecnología de robot tan perfecta. Bueno. Ok. Cool. Pues sí. Bueno, pues nos vamos. Señoras y señores. Creo que sí. Nos vamos a hacer algo. Yo no ya. Ya estamos open mic. ¿Había un 10 en 10? Ah, bueno, pues. Sí, porque es el momento, señoras y señores. Un 10 en 10 de 15. Un 15 en 15 hubiera hecho. Sí, ¿verdad? ¡Yes! tenía nada de gas. Ah, yo creí que se te hizo amarga la bebida en la boca con la canción. ¿Cuál bueno, es 10 en 10, Tico Man? 10 en 10, nada que ver con el tema de hoy, que es el 15 aniversario, que por cierto no es hoy el 15 aniversario. ¿Cómo no me oyes? ¿Cuándo cae? 13. El 13 de... ¿El viernes 13 o qué es? Viernes 13. El viernes 13. Ese día fue el oficial, ¿verdad? Pero el siguiente episodio vamos a hablar de Bloodshot. Uh-huh. Así que no... mejor lo celebramos un poquito antes. Uh-huh. Bueno, pues sí. Entonces, el 10 en 10 de esta vez fue un tema sugerido hace un par de semanas por Hoy Escuchas. Es un 10 en 10 de superhéroes que nacieron en la TV. O sea, que su origen fue en una serie de televisión. Que los que engendraron en la TV. No, que nacieron. No había mesa de operaciones. Le dijeron, siéntate, mi amor. Es que ya habían pantallas planas. O sea, acostaron el televisor. Acuérdate que en esa época los teles eran... Mira, yo tenía un tele así, que era un tele 25 pulgadas, pero pesaba como dos elefantes. Antes los de 32 pulgadas, no los veíamos. Yo me acuerdo, eran 32 pulgadas, pero de así, pero de fondo eran como 3 metros. El primer televisor que yo recuerdo que tuvimos nosotros era un Sharp, y que estaba en un mueble con rueditas. Ajá. Como de eso que... Y el segundo que tuvimos, que lo compramos en Estados Unidos cuando llegamos allá, era un mueble de madera... Era usado, obviamente. Uh-huh. Era un mueble de madera que podía girarlo. Tenía una base giratoria. O sea, entonces, como que fuera de hotel. Y lo podía. Entonces, pues, te sentaba. Mi papi se sentaba en su Easy Boy. Y movía la tele hacia él. O los que estábamos en el otro sillón, podíamos moverlo para ver. Mira, y él se lo movía con el papá. Y ellos, ¡hey, hombre! Y el control remoto, con cable. No, el control remoto era Carlitos. Sí. No, el control remoto fui yo. Era tu hermano. Sí, pa. El número con los corrones que estaban en el canal que había que poner. Bueno, pues sí, el número uno, The Avengers. Pero no el que conocemos y llamamos. Esta es la Kicking High. Es la Kicking High. Seguro. Mira, hay que olvidar los pantalones, bro. Este es el Avengers, pero la serie británica, que era una serie de espionaje del 61 hasta el 69. Esa es la Emma Peel. Fíjate que. Hasta que estaba investigando esto, averigüé de que la Emma Peel no fue la única chica. Sino que la fueron cambiando. Esta fue como la Emma Peel fue la segunda. Empezó con Kathy Gale, después Emma Peel. ¿Pero el personaje era el mismo o cambiaba también personaje? No, o sea, cambiaba personaje y actriz. Porque la mataron. A saber. Por algo. Ahí era carne de cañón, la compañía. La cosa es que cuando llegó Emma Peel, fue como que cambió la serie un poco ya no era tan espionaje, o sea, uh-huh. sino que era spy fi, le decían, que era más ciencia ficción, más así como un poco más fantasioso. Emma Peel era el nombre, ¿el personaje o la actriz? El personaje. Ah. La actriz era Diana Rigg. Creo que es esta. No, la Emma Peel, me acuerdo que sí, tenía su catsuit. El número 2, Manimal. Esta serie. Y el nido es el pelo de la vida. El nido. Mira, y era requisito. Y sale, tres mechitas. Era requisito ser canoso así para participar en esa serie. Hasta el águila. No, era rubio oxigenado. No, bueno, esta fue... ¿Vos sos experto? Pero fíjate, estamos haciendo mierda el pelo de la bicha, pues la bicha está bien guapa. Duró una temporada en 1983. Este era el doctor Jonathan Chase, que se transformaba en cualquier animal que él quisiera. Pero, como buena secuencia de transformación de Sailor Moon... Solo habían dos. Habían hecho tres. Ah, ya. O sea, usualmente era un águila o una pantera. Ajá. Y se veía toda la transformación. Pero de repente salía... No se miraba toda la transformación. Se miraba que la madre le hacía así como... Pero era un efecto maquillaje. Una vez salió Culebra. Se hizo Culebra. Y ahí se vio la transformación en Culebra y todo. Wow. Bien creepy. ¿Y para otros animales no se veía la transformación o no off salía? Off camera. La transformación. Ajá. O sea, salía... Pero sí, después salía el animal. Salió una avestruz. Oh, ahí está. Pero nunca se vio así cuando se transformó. Es que era barato el show. Como que era un cromo, ¿verdad? Cuando era yo. Y ni salía el animal, ¿verdad? Bueno. El número 3, Mr. Terrific. Y no el de la DC. ¿Qué es? ¿Cuál es? Este es un sitcom que salió en CBS en 1967. También solo duró una temporada. Este era de un chamaco que atendía una estación de combustible que se llamaba Stanley Beamish. Obviamente es comedia esta. Que se transformaba con unas píldoras que le daban la fuerza de 1000 hombres y lo dejaban volar. Pero tenía que aletear. Que aletear frenéticamente. Casi en la pastilla de protones. Casi, casi. Y duraba una hora. O sea que era combinación de Mr. Calor. Terrific y Hourman. Y el traje, como pueden ver, es como un wingsuit, pero así plateado. No, da, mírale los zapatillos que tiene. Sí, casi ortopédicos. Los zapatillos y lo lleva el pantalón especial. Pantalón khaki. Y bueno, la cosa es que... Sí, así, o sea, volaba, tenía otros poderes. Resolvía crimen, era fuerte, pero todavía siempre era vulnerable a las balas. ¿Cómo se llamaba el personaje? El Mr. Terrific. Jamás había oído. No, también, primera vez. ¿Suena en inglés o...? No, es americano. El número 4, el Six Million Dollar Man, el hombre biónico, o el hombre nuclear, como le decían acá. Esta fue la mujer bionic. Del 73 al 78. Y este fue... Ah, este fue exitazo. Ícono cultural. Sí. Exitazo total. Este. Yo me acuerdo que yo estaba tan bicho cuando salía que no alcanzaba a llegar a las 9 de la noche que lo daban. Sí, qué bien tarde. Caía dormido. Nunca lo podía ver. Hasta que lo pasaron a un horario más. Catapultó a la fama Lee Majors esta cosa. Sí. Este tipo estaba en todo. Y Lee Majors ya tiene 80 años y en algún lado. Claro, leí que le había ido mal ya en su tercera edad. A ver. Sí. Y esa era la mujer biónica. Ya no podía levantar la ceja así como la se levantaba aquí. Ahí se la arruinó toda la... Es que era biónica esa parte. Sí. Ese era el ojo biónico. Era la ceja biónica. Y esa serie nunca la han hecho remake, ¿verdad? Nunca han intentado volverla a hacer. Sí, han sacado, ¿verdad?, varias películas de... Porque me acuerdo que ha salido de La Mujer Biónica. Sí, de salió una nueva serie que no pegó. Pues la verdad es que perdieron la licencia. La Mujer Biónica era otra. Time. Okay. Deja ver. La número 5, el gran héroe americano. Este sí están haciendo remake ahorita. Sí, pero ¿no? Lo hicieron. Va a ser chica. Y era como India. Ajá, creo que sí. O musulmana. Era americana, India. Bueno, sí. India nativa americana es la cosa. La onda es que era Ralph Hinckley. Que por cierto, en su primera temporada empezó Ralph Hinckley. Después le empezaron a llamar Hinckley. Ah, no, Hanley es la cosa. Porque justo en ese año llegó un chamaco de apellido Hinckley y le disparó a Ronald Reagan y a otro. Entonces dijeron, no, este tipo tiene el mismo apellido, ¿qué onda? Entonces le cambiaron el nombre a Hanley, pero después ya ya con la madre es el video. Esto duró 3 años, yo creo que ya para el final pasó un poquito de tiempo y ya le empezaron a decir Hinckley otra vez. La chica era Connie Seleca, yo me acuerdo que cada vez que salía, wow, esa, sí, era guapa. Era guapa. ¿Abogada o maestra? ¿Qué era? No me acuerdo. Pero era chido, yo nunca la pude ver mucho. Que les pierde el manual del traje. Y que pelea chiquito. El número 6, Doctor Who. Cabal nació en la BBC. Uh-huh. Desde 1963. Sí. Me llega que la foto que te quedaste en el mejor doctor. Sí, es la que llegué, así que tenía más doctores reunidos. Era para el especial de... Ese es para el de 50 años. Y sí, hable. Este empezó más educativa. Seguro que fue. Ah, es cierto, sí. Fue tele. Después fue radio, ¿verdad? Sí. El siguiente paso. Yo la empecé a ver. La primera vez que la vi todavía era Tom Baker. Y yo vivía en Miami cuando la vi. Y creo que solo había una serie o dos series, las únicas que tenía PBS, y esas las pasaban y la repetían. Entonces ya me podía los diálogos. Ya te la podías. Ya me la podía. Cuando acá de repente dijeron que la habían reboteado. No la vi, la de Eccleston. Y empecé a ver la de Matt Smith. Y me enganchó. Yo empecé con Matt Smith. Qué bueno. No sé si yo fue el que te dije. O no, que... yo les dije a ustedes. Yo les dije a ustedes, pero me hicieron caso. Ajá. Con Eccleston. No, yo comencé a ver Eccleston. Pero yo después vi la primera de Matt Smith y la vi el día que salió. Wow. Me encantó. Uh-huh. El número 7. Automan. Automan. ¡Qué loser se ve el de tipo! De los productores de Tron. O sea, te iba a decir que era Bill Copy de Tron, pero veo que Es que eran los mismos productores haciendo, repitiendo la tarea, reciclando la tarea. ¿Verdad que esta fue una temporada? Una temporada, sí. 12 episodios, aunque se hicieron 13. ¡12! Esta, ¿sabías que el traje que tiene ahí, que parece como el de Tron, eran trajes físicos? No eran efecto computadora, nada, sino que era un traje que le habían puesto fibras reflejantes que le hacía un material de 3M. Entonces cuando le reflejaban toda la luz. Le tiraban luz, reflejaba toda esa luz y se veía como que era el traje de Tron. Pero efecto práctico. Pero sí había un efecto computadorizado que era el cursor que armaba el carro. El cursor era un volador, una estrellita así como asterisco. Cabal. Y ese era el que manifestaba los vehículos, que era el autocarro, que es un Lamborghini Countach, que tenía así como que los highlights en las RAI. Peor que. Mira, eso de autocarro suena a aeroavión. El autocopter, estaba el automoto. Trata de retroceder en un Countach. Y el que lo creó a este era el actor, era Desi Arnaz Jr. What? ¿Ah? I am home. El hijo de Lucy y de Desi. Oh, ¿sí? Qué bárbaro. Sí, bueno. El número 8. A ver, bicho, decí Babalú. Número 8, Misfits of Science. Oh my gosh. Aquí le decían los rebeldes de la ciencia o los ciencia. También la Courtney Cox. Sí, Courtney Cox en uno de sus primeros papeles. Wow. Salió esa una temporada del 85 al 86. ¿Y el de en medio es el malo o era el bueno? Era uno de los buenos. Este es un tipo que tiraba electricidad, que era así, le gustaba el rock and roll y se vestía así como que era de los 50. O sea, jamás la vi. Era el jugador de fútbol. De high school. Fíjate que trataron una vibra así bien Breakfast Club. Oh my God. Pero eran cabal, era un instituto donde reunían gente con habilidades. Pero vos te acercás y los mirás todos arrugados. Sus chavos ya eran treintones. Sí. Pues. No, Courtney Cox estaba bicha. Ella era la telequinética, boneca. El otro tiraba electricidad. El alto ese era Kevin Peter Hall. Mira, suena. El mismo que hizo de Depredador. Suena Weird Science. Es que sí, ajá. Por ahí va. Más suena a eso, fíjate. Entonces, sí, y el jefe de ellos era el científico que no tenía poderes, pero que el profesor X del grupo. Me acuerdo que duró esta? Una temporada, creo que fue. El número 9, Capitán Poder y los Soldados del Futuro. Ahí es donde salía la piloto. Ahí está la piloto, ¿Dónde está la piloto? Esa es la de abajo. ¿Es la de abajo? Que yo me acuerdo que el único episodio que vi, yo, jueputia, que es la piloto, que al final, matan a la piloto. Y no volvió a salir. El final de la temporada y el final de la serie. Porque sí, porque yo nunca, siempre quería ver, y la piloto, no, en esta no sale la piloto. ¿Tenés cuántos episodios fueron? Fueron, déjame ver, 22 episodios. Guay, pues, completa. Y que aquí los canales locales, me acuerdo que compraban todas estas series basuras porque seguro eran baratas. A rellenarlas. Y lo peor que aquí no las daban en orden. No las daban en orden, pero sí, esta la vi toda, me acuerdo. Sí. Y te acuerdas que salían, los malos eran generados por computadora y muchas veces tenían un sublado que brillaba. Te mentiría, puta, no me acuerdo nada de eso. La cosa es que sacaron juguetes que tenían sensores que si los apuntabas a la pantalla y detectaban ese voladito que brillaba, te marcaba como que... Como entonces, que le habían pegado al malo. Entonces podías estar viendo el episodio y así jugando con la tele. Y la secuencia de créditos también era una que pasaban naves y todo, y vos podías así. Sí, pero era bien cholerita, eso sí me acuerdo. Pero qué bueno está eso. Y el número 10, que este es, ni su mamá lo conoce. Super Force. De una serie que salió en 1990, duró dos temporadas o tres. Porque llegó duró hasta más de una. Llegó hasta 1992. Sí, Julio, dos es más que el de una. Esta es de un tipo que era un astronauta que fue a Marte. ¿Amar a quién? Ah, no sé quién fue a Amar, pero la cosa es que cuando volvió, vio que le habían matado al papá y que el hermano, que era un detective, estaba prófugo de la justicia. Se había perdido. Entonces él dijo, esto es un crimen que ellos no cometieron. Esto no puede ser. Entonces se une al departamento de policía para tratar de averiguar así dentro del sistema, a ver qué había pasado con su familia. Pero en su primera salida al callejón del crimen de la ciudad donde estaba, lo cachimbean todo. Se encuentra con un ingeniero de sus épocas. ¡Sea Robocop! Y se hace una armadura especial y una moto fabulosa con verga gadgets. para combatir el crimen y se hace Super Force. Okay. ¡Oh, my God! Es la copia de Robocop, descarado. Robocox. Okay. Y adivinen el año lejano en el cual pasó esta serie futurista. 2020. ¡Oh, my God! Fue, pero la serie salió antes o después de Robocop. ¿El 90? Sí, ya había después, salido. Robocop. Después. Este era casi Kick Puncher. Buck Robo. Y Buck. Robocop. Bueno. All right. Y hoy sí, señoras y señores, es el momento que ustedes han estado esperando. Es el momento que vamos a celebrar todos cantando. Tenías que poner la canción de la quinceañera. No creo que tenga derecho. Carne, carne, revisa, carne, carne, carne. Sí, nos podemos meter. Si la cantamos nosotros, ¿no? Ya no sé. Yo no sé si lo dije en el programa pasado, pero qué porno la introducción. Era porno, era bien porno. Puta, sí, la introducción, la... Cuando la introducen a la alcaldía. Bañándose, si es que sale bañándose. No, y la letra, y la letra de la música. ¿En ducha o en baño? En ducha. Y se veía así. No, no se veía nada, pero para aquella época y la edad que tenía uno, chuin. Mira, le ves la espalda completa a la Talía. Llegando a la rayita. Llegando al niez. Ajá. Y llegando a la atrás de la rodilla. Y ya con champú haciéndole así. No, y la música. Con la mano levantada. Entonces vos decís, el sideboard ahí. Vos te imaginás, what's going on al otro lado. Y la letra. Ajá. Que yo no sé, ¿verdad? Que tu cuerpo te está cambiando y que la mujer. Sale la mujer que en mí dormía. Puta, no. O sea. No, ya veo por qué salí yo depravado. Échale la culpa a Televisa. Yo en aquel entonces. La letra me sale. Yo en aquel entonces. Lugares, ¿sí? Que no tenía. Yo tenía un Watchman. Yo no sé. ¿Por qué me salen pelos de repente? Tan con ocho. Mira, y yo tenía un Watchman que yo decía que lo tenía solo para ver Robocop. Robotech. Nadie te lo pero vi. No, y veía Robotech realmente porque era el horario de la universidad. Pero en la noche me echaba la quinceañera ahí también. Todo pegajoso el pobre. Pero en esa pantalla está. Es que por lo general andábamos estudiando o algo y siempre, ¡ay, ahora! Y ya lo sacaba bien. Todos dejábamos de estudiar para ver bien. Porque nos daba pena que nos vieran viendo. No se apénate. Y blanco y negro. Era la chelita esa. ¿Y cómo se llamaba la otra? La Daniela Noriega. Esta mierda. Era algo de Daniela Noriega. Pero... ¿Algo del general Noriega? De Panamá. No, pero estaba bien guapa también. No, pero yo la veía por la Talía. Las dos estaban guapas. Bueno, entonces el show ya cumplió 15 años también, ¿verdad? Ya le cambió. Sí, en sí. 3 años ya puedes beber. Sí, sí. Ya el show. Sí, por eso es que ahora es más peludo, ¿ves? Tiene alfombra. O sea, dentro de 3 años ya va a poder traer cerveza igual. Okay. Ya no queijito de celebración, sino que el guaro. Ahí sí, la masita se va a ver. Y ya no pastelitos, sino que hot dogs. pues. Mira la nueva fase del show, ¿verdad? Que, ¿Cuál? Y no nos han avisado. Por lo menos de la última celebración del 2010, no, de los 10 años fue. Ajá. Que para los 10 años, primero no estaba este estudio. No. Segundo, no había YouTube, porque empezamos YouTube cuando ya estaba este estudio. Sí. Entonces, cabal, estos últimos 5 años que han sido de nos hicimos youtuberos. Ya somos youtubers. Sí. Acuérdense, like and subscribe. Like and subscribe. Y la campanita. Sí. Y pero lo tenemos que pedir al principio, fíjate. Sí, sí. No, es que todo. Cuando empezamos, en el 2005, creo que tengo el sonido ese que este jingle parece. Sí. Cuando, allá atrás, en el 2005, cuando empezamos este show, empezamos con la pila de denos like en Podcast Ali. Ah, sí. No quieren los votos, ¿te acuerdas? Que voten para por que, nosotros. Para quedar y nunca digamos, vea. No, eso que, cuando cambiaba el mes, cuando cambiaba el mes, seteaban los votos. Ajá. Entonces era el tsunami de votos. El tsunami de votos. Que le decíamos a toda la vara, vaya, a las 12 de la noche se había que votar el primer día para que apareciéramos en el top 5 al día siguiente. Y eso que me metía desde tenía como 3 cuentas de correo, me metía desde todas a votar, ¿verdad? No, aún no. Entonces, las pongas. La primera hora del mes siempre era con mi Kiko ahí por el top 10, ¿verdad? Ya después nos mandaban de regreso. Me acuerdo que el que realmente el show levantó un poquito. O sea, si le podemos llamar que levantó, ¿verdad? ¿Cuándo entró a iTunes? Sí, ah, ahí, sí, fue, sí, ahí sí. fue donde... Ahí nos descubrió bastante. Ahí gente. Fue cuando tuve que cambiar por primera vez el hosting. Porque yo tenía esos hostings que te daban... el más barato. En 10 años más vamos a ser TikTokers. Sí, sí. ya cuando pasó. Ya pasó el pasó, es que acordate el ciclo. Ya cuando los abuelitos estén viendo TikTok... La cosa es que empezamos con el más barato, el más sencillo del hosting. Y cuando nos pasamos a iTunes, se topó el ancho banda porque era demasiado. Entonces tuve que comprar el siguiente paso, el siguiente hosting más fuerte. Y me acuerdo que fue un gran deschongue. Ese fue el del lavado de dólares, bro. Mira, y ¿te acuerdan que al principio no grabábamos los lunes? Los días han ido cambiando. Sí. O sea, grabamos los fines de semana. Creo que hemos grabado todos los días. Comenzamos grabando sábados. Sábados en la tarde o domingos, no me acuerdo. Si sábados o domingos en la tarde. Después era que martes. Creo que hubo uno que fue martes. Yo me acuerdo que antes era martes. Lo hemos hecho martes, jueves. Hoy. ¡Oh! Y me acuerdo que... Conste que cada quien por su lado. Hubo un tiempo que cambié de trabajo. Estaba trabajando en un call center y tenía horarios todos horribles. Horarios todos raros. Que empezaba a trabajar como a las 11. Ajá. Y salía como a las 10. Entonces, que habíamos cambiado el horario, ¿te acuerdas? Y mis fines de semana no eran fines de semana. Sino que eran 2 días libres que tenía, pero podía caer martes, miércoles. Es cierto. Entonces, nos tocó cambiar varias veces el horario por eso. Sí, de veras que esto de lunes... Pero yo creo que el horario de lunes es el que más se ha mantenido. Es el que más hemos mantenido. Yeah. Y que de vez en cuando cambiamos porque alguno de nosotros no puede. O entonces, pagámoslo en martes, ¿verdad? Pero es bien raro. Sí, es eventual. Tenemos tratamos años, de... Yo creo que lunes. Tiene sentido que sea lunes o martes por lo del box office. Porque nos gusta mantener también... Sí. Fíjate, desde claro. que estamos aquí en el estudio B... La versión B, creo que es el estudio A. Este estudio A, versión B. Este es el estudio A.2. A.2, pero. Uh-huh. ¿Ha sido lunes? Sí. Creo que es desde entonces. Creo que sí. No, es más, desde que estamos grabando en la mesita de comedor, cuando está quemado. Ya era lunes, ¿verdad? Cuando estaba quemado el estudio. Bueno, y hablando del 10 en 10, si te acordás, yo lo empecé a sacar el 10 en 10 por desesperación de buscar temas. Porque no llegamos a la hora, ¿verdad? Entonces, grabamos una hora y había que rellenar de temas y no habíamos qué decir. Entonces, el 10 en 10 yo lo empecé a notar porque decía, bueno, esto nos da un... No es el 10 en 10, perdón, era el box office. El box office. Porque rellenábamos un pedazo de noticias con eso, pues. Entonces, nos daba varios minutos de plática. Bueno... inicialmente y voy a hacer el 10 en 10 y ese nos va a tomar una media hora. Recuerden que inicialmente teníamos Hoy en la Historia del Mundo Geeko. Esa era como sección. Pero ese, ya, creo que ya lo hemos dicho antes, que yo tenía el problema de que yo... Al año era como que, puta. Esto ya lo dije. No, y yo anotaba lo que pasó en Hoy en la Historia, pero era un archivo que lo borraba cada semana. Entonces, si lo hubiera mantenido... Todavía estuviéramos haciendo la sección. O sea, podría irle agregando cosas que han pasado a través de estos años. Pues, porque desde el que dejamos de decirlo, hoy en la historia hasta ahorita. Pero nadie se iba a acordar si lo repetía. Yo me acordaba. Sí, cuando llegamos al año, cuando comenzamos a reciclarlo. Y después el 10 en 10, si mal no recuerdo. O si lo tengo aquí todavía. Hacíamos más versus antes también, me acuerdo. Es que te acuerdas de que hicimos una reunión de brainstorming en la oficina de Tarkus. Planeación estratégica. Planeación estratégica. Entonces, estrategia 2011 tengo aquí. ¡Wow! ¿Lo tenés? Desfasar el foro. No se está usando. ahí fue que le dimos en la nuca el foro, ¿te acuerdas? Vaya, espérame. Pero el foro sí tuvo su época de oro. Tuvo su época. Cuando ponían los huevitos aquellos que eran... que le dieron choro a Rampage. Okay. Para los que no se recuerdan, en el foro, teníamos un foro de Kiko que de repente tenía sus momentos de threats. Ahí fue el éxito cuando dijimos que nos íbamos a retirar, ¿verdad? Sí. Ese post fue... larguísimo. Ese post fue buenísimo. Pero el primer post que se fue así... Star Wars contra Star Wars, Star Trek. Uf. Ahí salió Mara defendiendo capa y espada. Sí, ahí se fueron varios ofendidos y peleados. Sí, se puso feo. prometimos no volverlo a hacer. Hoy DC y Marvel. Hasta que hicimos DC y Marvel. Aquí, otro. Quitar enlace al mapa de hoy escuchas. ¡Ni mapa! Y esto cuando se va a leer todos los usuarios de Frapper y la vara. ¿Quiénes son los nuevos amigos que están en Frapper? No, los nuevos, los leía todos. Es que no sabía cuáles habían leído la semana pasada. Pero había, de repente había ping, puto, uno en Australia, otro en Tibet, otro en no sé dónde. Habían varios, es que había maravillosos. ¿Te acordás que había un hoy escucha que no sé por qué? Era viajero el boss. Estaba viajando por todo el Asia. Sí. Decía, hey Mara, tengo 2 semanas de no poder bajar el programa. Pero Diego, que, Diego algo se llamaba. Hoy que llegué a Tíbet ya tengo un... encontré un wifi, entonces ya bajé como 3 episodios. Sí. Y después se perdía. Decía, hoy estoy en Malasia. Sí. Pero no me acuerdo quién era. En el foro que escribía. En el sitio teníamos un enlace a Película Geekas. Uh-huh. Que era el de... donde ibas y ahí estaba ponerle Iron Man. No hablamos del Batimóvil. No, estoy bien. El nuevo Timón. Está chivo. Uh-huh. Deja ver. ¿De qué más teníamos? ¿Cómo promocionar la tienda? Teníamos una tienda para empezar. Teníamos una tienda donde yo compré un hoodie, una taza que por ahí ha de estar. ¿Unos magnetos? Yo me compré una camiseta y unos magnetos para la refri. O sea, nosotros hicimos la tienda Giga para comprar nosotros cosas que queríamos, porque de ahí nadie más compraba, creo yo. ¿Alguna había tangas? Pues la camisa, ya me pudrió esa camisa. Ya no, tengo que comprar otra. Ponela otra vez la tienda. Ya vamos a armar la tienda de nuevo. ¿Alguna vez viste que alguien compró? Sí, alguien que no fuéramos nosotros. Sí, fíjate que sí, pero menos de 10 personas compraron cosas. Pero esa no era la de Café Press. Teníamos la idea de hacer, de sacar así un fajo de bumper stickers para la marca que nos escribía, poderles mandar así un... Eso todavía lo podemos hacer. Salud. Salud. Lo propusieron en 2011, ya 9 años creo que es suficiente tiempo para... De planificación. Para planificar esa idea. Para, otra 9 para ejecutar. Dejar cocinar esa idea. Que ahora vendemos cassettes. Después... hasta habíamos dicho promovernos en tiendas, revistas y radios locales. Eso. Sí, GamesPlace. Bueno, es que GamesPlace tuvo su época así como que... Bueno, salimos en el suplemento aquel de cultura popular del diario de hoy. Te entrevistaron. Sí, una vez en esa y también en la revista Blur. Ah, en Blur. Y también visitar las convenciones de anime que hacían en la UCA y otros lugares. Sí, todavía las hacen. Todavía hacen. Sí, todavía. Y ahí, el 2007, tengo aquí, que propusimos un vergo de secciones. Para atrás. Conoce tus series, conoce tus artistas. Versus 10 en 10 minutos. Ah, está. ¿Qué leímos la semana pasada? Cómics leídos esta semana. Ajá. Ahí está, conoce a tus razas, salió de ahí también. No, las razas. Series clásicas, cómics de antaño. Trivia de la semana, supuestamente iba a haber trivia toda la semana. ¿Y qué? Si hay. Ahora sí. Una sí, una no. Si hay, solo que hay semanas que no. Sí. Que no nos da el tiempo para decir. Conoce tus razas y programar más entrevistas. Oh. En los primeros años teníamos varias entrevistas. Sí, tuvimos varias. Buenas entrevistas. Bueno, últimamente no hemos hecho ninguna, pero. El año pasado, me gustó mucho la de copyright. Ah, la del copyright estuvo buena. Muy buena. Entrevistamos también a aquel chero de los videojuegos. Programado videojuegos. Uh-huh. Al de Otakus, ¿te acordás cuando hablamos de... Fue hace un montón de tiempo. Lo estábamos recordando hace poco. Y al que dibuja. ¿Cómo se llama? Simón Varela. Y al otro, un salvadoreño. Ah, uy. ¿Cómo se llamaba? Víctor, no. Puta, me olvidó. Que me dibujó una Psylocke. Sí, sí, sí. Uh-huh. Ah, sí, sí. En la Comic Con estaba este chico. Estaba, que había también hecho una para X-Force, creo que había dibujado, ¿no? Para X-Men. X-Men era. Y también tenía su cómic propio. Uh-huh. Y, ¿cómo se llama este? Él dibujaba para uno. No era Battle Chaser, era un título similar. Era como el de fantasía, no sé si era Warcraft. No. Uy, es que. Bueno, ya no vamos a acordar. Qué huevada. Sí, ni lo hubiera mencionado. Sí. Vos, Julio. Iván Andaya. Iván. Aquí te tengo, Iván. Aquí te estaba buscando yo, sí. Era para el show. Aquí te estaba buscando yo, sí. En el episodio 423 estuvimos a Iván. Cabal, cabal. El de Otaku lo estamos recordando hace poco. Este, por si no lo saben, vaya, no sé si está todavía en YouTube. Es un video que se llama Otakus, donde sale este tipo argentino peleándose con otro amigo argentino, como que era Goku, o sea, sí. Y él, fan film, hecho en casa, todas las técnicas, efectos especiales, toda la onda, bien Dragon Ball. Súper. Entonces lo entrevistamos. Ah, es cierto, vea. Y hubo un video que salió hace varios años. Hace 3 años. Que era como el 10 años desde que se filmó Otakus, y el tipo ya mayor y todo. Hablando de qué pasó. Bueno, no mayor, pues, pero 10 años después. Pero y sí. Nos menciona, sí, me entrevistaron un grupo de... ¿sí? Unos comiquicos allá, no sé. No, dice que... Pobrecito, eso fue lo más relevante. Que... No, le sirvió bastante. Pues, que le pasó también que... Cabal, que de repente están así en algún lugar, en alguna cosa, y dice que alguien se les queda viendo. Vea que vos sos el de Otaku. Sí, eso soy. Pero que sí. Bueno, que... entrevistamos a la voz de Naruto también, vea. Sí, también. Uh-huh. También, sí. También. Nuestro amigo Rofe, con el que vos hiciste un cómic. Hice un cómic. Que no digo nada. Arte Gracia. ¿Lo entrevistamos o participó en un programa así? Lo entrevistamos una vez y participó. Después como dos o tres veces ha estado... Un par de veces participó después. Me acuerdo que, aparte de la entrevista, estuvo en uno de predicciones para el 2012, que se iba a acabar el mundo. Sí. No se acabó, ¿verdad? No se acabó, ¿cómo no? No me han dicho. ¿Viste? Dice que se acabó, pero lo reemplazaron por uno igual. Sí, pregunta ahí Víctor Manuel Beltrán. Que Ticomán hizo un cómic, ¿sí? Ticomán hizo un cómic con Rofe. Ahí está en el blog, búsquelo, es en la cafetería de Oa. ¿Y quién más te colaboró? ¿Había alguien que lo coloreó? El que hizo el colorista. Rofe hizo las ilustraciones, Ticomán hizo el libreto y alguien más se apuntó para colorearlo. Aquí lo tengo. Carlos Zambrano. Ah, Zambrano. Carlos Zambrano, él hizo. Ahí está. Sí, búscalo en el blog. Ahí está, www.comiquicos.com. La cafetería de Oa. Que fíjate que tenía la idea de hacer más así de cómics en la cafetería de algo. Así. Uh-huh. Tenía la idea de la cafetería de Hogwarts. Y de... Y de Avatar también tenía una. Ibas a hacer el de Star Wars, pero se te adelantó Eddie Izzard. Se adelantó. Con las charolas mojadas del Death Star. Era, en realidad, estaba genial el dibujo que se echó Rofe. Buenísimo. Las ilustraciones increíbles. Y el color también genial. Era toda una mierda. No. Era todo cholero, pero bueno. Calidad 100%. Sí. Mira, el blog... Esa fue una onda del bucket list, hacer ese cómic. El blog no estuvo desde el principio, ¿verdad? Está en otro lado. ¿Te acuerdas de que al principio era un blog de los Comic Geek Speak, que nos habían regalado ellos espacio? Foro era. El foro. Ajá. Ahí es donde era. No, pero originalmente nuestro blog estaba en blogger.com. Ok. Y de ahí fue que nos... conseguimos el hosting primero en una empresa y ahora en otra empresa. ¿Y lo de WordPress qué es? WordPress es ese siempre hemos ocupado. Es el... Es el software que maneja el blog. ¿No? Okay. Pero sí, el blog principal, el primerito. Pero el look se mantiene, o sea, no. El hosting ha cambiado, pero el look se mantiene. No, ya, este es como el tercer tema que hemos ocupado y que en ese me he quedado es porque paja, no me dan ganas de volver a actualizarlo. Qué bárbaro. Yo solo me acuerdo que siempre prometimos el dinero de YouTube hacer un para una muestra de todas las portadas que nos hacen llegar. Ahí están. Toda la galería de portadas. Galería. Sí. Todas las semanas entro a verlo. Cada semana lo actualizo. Sí. Ahí me vas a pasar el link. Ahí dice comicgeek.com. Un botón de arriba. No. Es que si no me mandas el link. No. Y este comicgeek. Oh, salió porn. No sé, siempre que entro a esta máquina. Me distrae. Solo eso sale. ¿Por qué era la tecla yo, mira, tan pegajosa? Yo no sé. Esta tecla que dice triple X que venía de fábrica la máquina. Así. Pornigicos. Que por cierto, en 10 episodios es el hentai, ¿no? Y en realidad en el episodio 69, que fue el primer episodio, fue nuestro primer episodio de hentai. Mm. Wow. Fue del primero. Del primer 69. O sea, teníamos apenas un año de estar. Prácticamente el show lo creamos pensando en el 69. No, entonces hubiéramos comenzado del 50 con 68. De 69.1.2.3. De verdad que hacíamos una locura. Estoy viendo aquí el episodio, una de las portadas donde hablamos de Thor. Y la portada era vos levantando un martillo aquí del piso. Aquí en Total, es que no teníamos portada. No teníamos portada. Por cierto, sí, gracias siempre a todos los que han contribuido con las portadas. A Víctor. Vicorintia. El profesor Membrana, que es el que ha estado últimamente. MR. ¿Cómo se llamaba? MR2. MR. Antes no la mandaba alguien más, ¿te acuerdas? Sí, sí, es que habían varios. Tarcos personas. También colaboró un montón de tiempo. Tarcos estuvo un montonazo de tiempo. Que eso, pues, creen que a mí hubo un tiempo que no nos estaban mandando que yo las hacía. Uh-huh. Y pues tengo un trabajo. Yo hice un par también. Me sirvió para aprender a usar GIMP. Uh-huh. Sí. Pero ya después de un tiempo era como que puta. Así que sí. O era portada o era el 10 en 10. Cabal. Sí, es que no es chicho. No es así nomás. La puerta, la famulosa puerta del estudio. Que sigue siendo la misma puerta, por cierto. Sí, esa no se quemó. Esa no se quemó. Bueno, se quemó, pero la lijaron y quedó bien, la volvieron a pintar. Entonces la... Mire, o le cambiamos la puerta o le cambiamos computadora. Dice Federico, que es profesional, por cierto, mirate nuestros estándares. Ha mandado portadas y banners del sitio y nunca quedó ninguna. Mandó banners. ¡Ganaste banners! Se fue el spam. Es el señor productor. No, ¿qué hace con esos banners? Federico Blé es profesional de cómics. Sí, y no ha quedado. Es que somos exigentes. Es que es otro nivel, no otro, Federico. Sí, ahorita el que quedó. Si vas a hacer esos trabajos pobres que les mandas a Marvel, sí, no. Sí, no. Si querés que quede para nosotros, ponete las pilas, como decimos en Salvador. O sea, échale huevo. Uroman, creo uno. Como un huevo, en vez de pintura, en vez de acuarelas, huevo. Este es lo que quiere, este es lo que quiere el cliente. El cliente y no le ha pagado. Mira, no te preocupes, nuestros ojos viscos así funcionan. Hey, pero qué hueva. Sí. Un tal Jim Lee va a salir, hey, ¿por qué no tener mis portadas? Mis portadas. Ah, güey. Jugando nenas así. No. No. Pero si no había un montón de... Y lo has hecho por año, tipo. ¿Sí? Por 100. Cada 100. 100. Los que tienen, ¿ves? Sí. ¿No? Pero sí, ahí una de las cosas que puse de comentario en esa galería de portadas es de que a veces incluso tuvimos la riqueza de el problema tan así de que entre lo bueno y lo malo, que nos mandaban varias portadas. Sí. Entonces, ni modo, había que escoger una, había pues no podíamos poner más de una portada. Y pero nunca la de Federico, ni por regar le pusimos alguna. No me acuerdo. Que... es que nosotros no vemos quién la Omar manda. Tiene el correo. Entonces, quedaban fuera portadas que eran muy buenas. Romando Dero también. Ah, también. Carlos Zambal, Romando Dero. No me acuerdo de Romando. ¿Que mande más? Porque no me acuerdo. Sí, hombre, pues ya. Entonces, nos hicimos youtubers y eso ha provocado que no podamos hacer otro episodio de música de anime, que se me gustó mucho investigarlo. Sí, lástima. Por lo de la cosa de las licencias, ya nos ha tocado hartarnos un copyright strike que nos metieron ahí por... Es que el sistema de YouTube... Era por algo de Nintendo, que nos pusieron ese strike. No, ya me acordé, era... Un video de una reseña de un anime que yo junté clips del anime para mostrarlos. Y pues eso fue el que cacharon. Pero fue por el video, no por el audio. Es menos que el video y audio, pues. Uh-huh. Ahí pues se les argumentó, mire, fair use, ¿verdad? Esto es para una reseña y, o sea, y la ley lo permite. Y eventualmente lo aceptaron, ¿verdad? No, pero nos cayó el copyright strike, nos tuvimos que tardar, ¿cuánto fue? 3 meses sí, que no podíamos transmitir en vivo. Streamear porque estábamos como que en... Entonces lo que hacíamos es que streameábamos en mi canal y después solo poníamos el video en el canal ya oficial. Yeah. Pero era más bien complicado y si el strike, aunque en eso no me acuerdo si fue strike, ¿verdad? Si, según tengo entendido, si nosotros apelábamos al proceso automatizado, porque el strike nos cayó de puro choto automático. Sí, ese, es que me acuerdo que cayó. El robot, tal cosa, bla, bla, bla, bla, bla. Si nosotros apelábamos, teníamos que ir con abogado y no sé qué otra cosa. Es que el sistema ese está bien viciado, sí. Porque es... primero, te echan el strike. Uh-huh. En ese momento, ya no puede... Hay varias acciones que puede tomar el dueño del copyright, que es... te bloquea el video, o permite el video, pero se queda con el pisto. Uh-huh. Si está monetizado. Y no me acuerdo, hay otro par de opciones. Si apelás... En ese momento no estábamos monetizando nosotros, sí. Entonces a él no tenía nada que pudiera hacer. Si apelás, yo entiendo que el que decide si la apelación es cierta o no, es el mismo tipo que te hizo el copyright strike. O sea, no sirve nada, pues. Y así volvés a decir, no, mire, yo estoy dispuesto a pelear esto. Ahí sí ya te vas con abogados y ya prácticamente juicio, un proceso civil, pues. Que estás metiendo ahí. Entonces, toda la mara en YouTube protesta. Bueno, vos has mandado un par de videos de eso, de que cae el copyright strike. De repente la presión está sobre el dueño del video. Los que meten los copyright strike pueden mandar millones de copyright strike si quieren y jamás se les penaliza, aunque sean falsas. Ahora, por lo menos en cosas de música y de audio, hay un botón que me gusta más, que es el de... El de me gusta. El de... No, el de... El G-Spot. Quítelo. Era... mire, fíjese que tal empresa le ha puesto un copyright a usted, strike, por tal canción, ¿verdad? Entonces vos tenés la opción de decir... Mute. Elimínela. O sea, elimine ese segmento de audio solamente. Entonces él viene video, y le pone mute a la parte donde detectó el... Tu video sobrevive, lo pueden ver, pero de repente tiene un bache. Exacto, tiene un bache. Que en el caso nuestro sí resolví uno, porque me decían, no, le vamos a quitar la monetización, que no sé qué, que no sé qué. Ni mierda, es mi pisto. Quítelo. Quítese ese pedacito, no hay ningún issue, no tengo problema con eso. Bueno, o el otro donde cambiamos por fotos de gatitos. ¿Te acuerdas? Fotos de gatitos. Ajá, es que era un video... Teníamos el porno, eso. Era el de hentai, ¿no? Ajá, no me acuerdo de qué era. Pero había una parte donde estaba el video, y ese video era en movimiento, y por eso nos pusieron un copyright, no sé qué. Entonces lo que fue, perfecto. Edité el video, y en el momento, en la pantalla donde supuestamente salía el volado, ¡pum! Salía un gatito. Un pussy. Entonces pusimos fotos de pussies. Bueno, pero la consecuencia al final es que por eso hoy tenemos a Omar haciendo las canciones de las secciones. Sí, y todos sufren. Sí. Si sufrimos nosotros, sufren todos. Todos. Sí. Pero bien. ¿Qué otros cambios estos últimos años? Bueno, el setup fabuloso. Ese. El setup nuevo, sí. Lo teníamos desde hace tiempo, la idea de tener una mesa redonda. Yo creo que lo de la mesa redonda nos dimos más cuenta... Incluso. Nos dimos más cuenta... Bueno, desde el principio grabamos todos dándonos las espaldas, cada quien en una esquina, sí. Y tú decías, qué bueno sería tener una mesa redonda para vernos las caras. Y fue un diseño que hizo Tarkus. ¿Te acordás? Tarkus me hizo un diseño así redondo. Y yo iba a quedar como una posición... Ahora, la idea de él es que yo iba a estar con una pantalla enfrente. De todos modos, no lo iba a ver a ustedes. Ajá. Porque ahí iba a estar haciendo toda la producción del show, ¿verdad? Que creo que es más factible esto donde solo me doy vuelta y puedo mover el mouse. Pero... ¿Puedes poner ese monitor en un brazo de eso? Sí, pero me tapa. Pero ustedes tendrían que teclear solo con el otro brazo. Sí, al ladito ahí encima del mixer. Creo que sí me. No, pero nosotros no. El único problema es que cuando, bueno, voy a buscar un. Se oye así. Bueno, voy a buscar un video. Se aleja la voz. Y la voz. Se oye en el show. Sí, ya me he dado cuenta. Pero puedo hacer esto. O ponerte un micrófono aquí en el headset. Sí, ya me he dado cuenta, pero me vale. Es muy poco, muy pocas veces. Pero sí, cabal, eso me acuerdo que habíamos hablado antes del incendio. Se quemó esta onda, nos fuimos a la mesa del desayunador, que es redonda, y ahí estábamos como que ahí. Mira, es que para la mara más reciente, cuando hablamos del incendio, es que el estudio de la casa de Omar se aquí quemó. ¿Dónde estamos? Este. Pero fue sumamente localizado, solo. Agarró fuego lo que estaba aquí adentro y nada de su casa. Nadie le pasó nada. O sea, la maldad, Mara, los rayos que caen por lo que hablamos. El aire acondicionado se derritió por completo. O sea, lo que produce frío se derritió. Sí. Uh-huh. Estas cortinas plásticas estaban completamente derretidas. Está preguntando. Las candelas que mantenemos encendidas, no sabemos, pero se derritieron. El Sirio Pascual, no sé qué le pasó. El Sirio Pascual quedó intacto. Intacto, eso no le pasó. Hasta creció, ¿eh? Así, en vez de ahí está preguntando cómo pasó el incendio. Fue la computadora que tenía Omar en ese entonces. En esa esquina, por cierto. Y se supone que fue un gecko. ¿La habías dejado encendida? Sí. ¿O fue algo? No, esa computadora, te soy sincero, que esa computadora casi nunca la apagaba. Siempre estaba encendida, siempre. ¿Entonces se metió algún animalito? Mi teoría es que se metió un gecko, una cucaracha, algo ahí adentro. Hizo corto circuito y agarró fuego. Ahí está en el blog también, si quieren más detalles. Tenía un mixer. Ahí hay fotos. Similar a este, que estaba encima de estaba justo así encima de la computadora, porque la computadora estaba en un mueble similar a este. Ese mixer quedó hecho derretido. Puchica, marshmallow. Ajá. Y pasó bastante tiempo. Sí. O sea, te costó. Pasamos un año en todo lo que venía el seguro. Sí. No, nuevo. Ahí tenía uno. Ese lo estoy ocupando allá. O sea que este es tercer mix. Este es el cuarto mixer. Desde que empezamos. Desde cuarto que empezamos. El primero que tuve era uno todo chiquito. Sí, ¿te acuerdas que era uno? Y que solo tenía un efecto, y era un eco. Y todo lo grabábamos con eco. En los primeros episodios, por alguna razón, yo pensaba que sonaba cool tener un eco mientras hablábamos. Eso me suena muy, muy, muy, muy repetitivo, que él pensaba que sonaba cool. Igual que unos jingles. Pero me acuerdo que como solo teníamos dos micrófonos, eran. Uno era para el sensei, que tenía la cajita de teléfono. Y de ver, era un micrófono por cada dos personas, ¿no? Y me acuerdo que compartíamos. Ajá. Por eso es que me acostumbré a no hablar mucho. Sí, al principio era como que... Y era en esta mesa... Ah, que vos estabas sentado aquí. Ajá. Y solo teníamos sillitas con mesitas. Si traíamos laptop, nos ponían una mesita, ¿te acuerdas? Sí. Y ahora miras. Julio se ocupaba la computadora de aquí. Una viejita que tenía ahí en la esquina. No ocupaba la viejita. La computadora, la viejita. Sí. Sí. Y ahí tenía un monitor cholo. Que te le cambiaba paso, ¿verdad? Ajá, y la tenía con Ubuntu, yo decía, este volado como furula. Yeah. Pero no. Computadoras hemos cambiado bastantes también. O sea, las que traemos. Sí, la vez pasada estaba haciendo mi historial de computadoras que he tenido. Y puta, mega, o sea, sí, un cambio drástico. Un comic gecko, pregunta Federico Blessing. Se metió ahí a la. No, comic gecko. Ese era un comic villano. Un gecko villano. Pero sí, yo cuando empezamos a venir aquí a grabar, tenía una laptop enorme. Una mierda. Al principio ni tenía, creo. Después esa la vendí, me compré otra laptop Dell, que esa la tenía con docking station allá en la casa. Entonces la ocupaba así, ya ahora irme, solo la destrababa y la traía. Hubo un tiempo que vos traías una CLIE, o ¿cómo se llamaba? Una... Click. Sí, es que esas sí tenía, que eran... La Sony CLIE. Las Palm Pilots. Ajá. De ahí que más. De ahí que pasé por la Mac. De ahí por una Alienware después. ¿Tuviste Mac? Laptop Mac. Tuve la Mac Mini. Así para que después me la vendiste. Ajá, sí. Uh-huh. Pues sí. Pero suena un montón. Pero también en cosas de entretenimiento sí hemos tenido un montón de cosas. No sé si esas son las fotos que traía vos. Ah, no. Remembranza 2005. Ajá. El año del surgimiento de los geekos. Ajá. Ajá. ¿Qué pasó? Vamos a repasar el año en 7 minutos y medio. ¡Wow! Antes de mostrar esa imagen, ajá, fíjense. En el momento que a Omar se le ocurrió, porque César lo que es del César, Omar fue el de la idea, quiero hacer un podcast, y como no sabía de qué hablar, dijo, es vamos a hablar de cómics. Nos empezó, ya le hemos contado la historia. Taloneó a los geekos, pero imagínate, es la época del de, 2005, fue George Bush hijo, segundo año que comienza la presidencia. La Angela Merkel en Alemania, primera mujer canciller. Wow. Fue el año de Katrina, que hizo destrozos en la costa del Golfo. El mejor álbum, el álbum más vendido fue La Emancipación de Mimi, de Mariah Carey. Wow. Pero también fue el año donde se midieron que se habían bajado 350 millones de canciones, un aumento de más del doble del año anterior. En iTunes, ok. No había iTunes. Napster, quizás. De versión Napster. LimeWire. Y la venta de álbumes aún estaba grande, 6 millones, pero ya había disminuido 3% con respecto en CD al año anterior. O sea, ya se veía la tendencia con esa. Pero ¿qué pasó con el box office? Vaya, imágenes, Omar. La película más taquillera, Star Wars Episodio 3, en Estados Unidos ganó 380 millones. Wow. Eso era lo... Era el máximo. Eso fue el máximo. El máximo en Estados Unidos, y el segundo lugar fue Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Que, por cierto, es la que más me gusta a mí de las de Harry Potter. Esa con la 290. Es en la que matan a Batman. Es la que sale el vampiro. Ahora, globalmente... si tomas el ingreso global, las posiciones dieron vuelta. No cambió. Hizo más Harry Potter, fíjate. Con 895 le pasó 27 millones a Episodio 3. Eso me dolió en aquel entonces. Yo decía, no, Star Wars tenía que ganar. También este fue el año de Narnia. Dale el otro. Ahí están preguntando qué fue primero, Charamusca o Comiquicos. Por favor, Comiquicos. Este fue el año de Batman Begins. No acepten invitaciones. Y aunque no lo crean, quedó en décimo lugar de ingresos. Wow. Yo hubiese pensado más. Yeah. También fue el. Dale, esta el otro. Fue buena, esta fue súper buena. Fue súper buena. La siguiente, no tanto, en el 12. Está el Capitán América. Capitán. Está Chris Evans. Los Cuatro Fantásticos. Posición número 12 del año. Dale a la siguiente. Pero esa no fue tan mala tampoco. Sí. Ah, mira, comparada con la de ahora. Pero esta fue la primera de Fantastic Four. Sí. Pero fue mala. O sea, no tanto como la tercera, pero... Sí, es que siento que fueron de aquí. De aquí fueron más para abajo. Sí. Fueron escarbando. O sea, sí. No topó fondo, sino que agarraron una pala y siguieron. En la posición 16 del año, Constantine. Wow. Keanu. Puta, Keanu. Keanu, sí. Keanu, es más, cuando no tenía barba. Uno de los primeros episodios que grabamos fue tema Constantine, me acuerdo. Sí, se lo dedicamos a la película. A la película. Fue buena. Y finalmente, una película que tardó mucho en venir en la posición 30. ¿Cuál habrá sido? Dale. Sin City. Oh, esta tardó forever. Sin City. Bueno, sentimos que tardó forever. Es que fue. Le hicimos chiste recurrente. Chiste recurrente. Cabrón. De que Sin City no ha venido a El Salvador. Y dudábamos porque es una película más de nicho, digamos, más. Sí. No creíamos que le iban a traer. Se tardó mucho. Y la segunda dinucidea. Mira, y cuando al fin vino, estábamos, pero no todos como que con la boca abierta, como que. Pero hubieron. Sí, es que no lo habíamos visto, pero, ¿verdad? Me acuerdo que hubo un par de gente que llegaron por nosotros. No, y es que nosotros le mejoramos la taquilla. Sí. Al inicio yo, por lo menos, no estaba ni tan emocionado por Sin City, pero de tanto estarle diciendo, y al fin vino, yo estaba excitado cuando llegó. Sí, la fuimos a ver día de semana. Sí, o sea, nosotros y los otros dos cheros que llegaron por nosotros también. Sí, estaban. Llenamos la fila del. ¿Y cómo se llama la chica? Porque es la mujer invisible. Jessica Alba en dos películas. Sí. Geekas de ese año. Y por cierto, y Vinicio del Toro, que lo este fue de los primeros años donde las películas geekas ocuparon las primeras cuatro posiciones de recaudación. Porque sí, ahí está la enfermera de ¿cómo se llama? Del Daredevil. Del Daredevil. Jennifer Garner. No. La Rosario Dawson. Rosario Dawson. Eso. Bueno, y solo con menciones honoríficas, ese año Million Dollar Baby ganó como mejor película y Los Increíbles, mejor película animada. ¡Wow! Es que esa y me acuerdo que salió después de Los Cuatro Fantásticos y la madre decía, bueno... Es mejor... Los Increíbles es mejor película de Cuatro Fantásticos que Los Cuatro Fantásticos. Y salió en el... Pero esta salió un año antes, 2004, pero fue hasta el 2005 que le dieron el premio. Mm. Bueno, siguiente, hablemos de cómics un poquito. El evento de Marvel principal de ese año fue Casa de House of M. Tenía el póster, Bob. Sí, y ahí fue... Ahí mire, Capitán América tiene el ancho de dos Cyclops. Ese se quemó, ese póster que lo tenía acá se quemó. Fíjate que este fue el inicio de la caída de los X-Men. Sí. Porque, de los, sí, a raíz de este evento, los X-Men comenzaron a tener unas historias tan raras. Bendis. Y por el otro lado, comenzó a levantar Avengers. Vaya, el siguiente... DC, el evento, Crisis Infinita. Ah, algo pasó con la... Bueno, Batman, sorry. Ahí está. Crisis Infinita. Con Jones. Jones. Superman contra Superboy. El que rompió la barrera interdimensional a puro puñetazo. Que rompió la continuidad. Y dale, otro. ¿Otro o la anterior? ¿La de Batman y Robin? Por el de Batman y Robin. Fue de las mejores historias en ese... Que más se vendió, All-Star Batman y Robin. Pero esta nunca la terminó. Escrita por Frank Miller, dibujada Jim Lee. Creo que sí. Causó mucho hype, pero me acuerdo que hizo el Gotham Batman y después... Se tardó un montón. Entonces ya no sé qué pasó. Yo creo que la terminé de leer, pero... Es que iba a ser... ¿No fue para esa época de Hush? No. Después. Esta fue... Antes fue Hush. Que primero salió All-Star Superman. Y este era All-Star Batman y Robin the Boy Wonder. Ajá. Y cabal, ¿verdad? Equipo creativo All-Star, ¿verdad? Por eso, Frank Miller, Jim Lee. Pero me acuerdo que cabal salieron como tres cómics que todos los leímos y todos decíamos, pues, ¿qué le pasa a Frank Miller, ¿verdad? Porque salió el Goddamn Batman y así. Historia rara, pues no se veía tan característico de Batman. Y después de eso le perdí la pista, como que tardó meses en sacar la historia. Oscar Mejía quedó incompleta. A ver, hey, gracias, quedó incompleta. Pues sí. Bueno, dale. A ver cuál sigue después. Obvio, Bendis en Marvel comenzó a escribir los nuevos Avengers. Y aquí fue donde se peló, hizo lo que quiso con los Avengers, pero le fue muy bien. Los levantó. Sí, que metió al Dream Team, digamos. Y desde el punto de vista marketing, superó a los X-Men, que había sido el título de mayor venta hasta entonces. Lo principal que hizo fue meter a Spider-Man y Wolverine. Sí, tenés razón. ¿Qué más quiere? Dale. Tal vez vemos a Astonishing X-Men. Ah, buena historia. Joss Whedon. La historia fue muy buena. Sí, escribiendo los X-Men. Lástima pero que... Bendis le cagó la historia a medio camino porque el primer arco de esta era que habían desarrollado una cura para los mutantes. Entonces era todo ese tema de que, es un regalo, es una enfermedad, que de repente Bendis, no more mutants, y a media historia se lo caga. Dale. En DC, Geoff Johns revive a Green Lantern, Hal Jordan. Y realmente esta miniserie terminó al principio del año. Y el resto del año fue relanzamiento de Green Lantern. Y fue título de mejor venta que tuvo DC en ese año. Le dio impulso. Tiempo. Por bastante, así es. Porque ahí pasó los anillos amarillos. Después la guerra de todas las linternas. Después el Krona que volvió. El First Lantern. El evento Black de los Knight. Black Knight. Bueno, Omar, otra. También fue año de OMAC. El satélite y la inteligencia artificial que había creado Batman para casos de emergencia se volvió en contra de los héroes. Y esto fue preludio, si se dan cuenta, a Crisis Infinita. Y allá arriba estaba la cuenta. Falta un mes para la Crisis Infinita. Y este año fue el de Countdown también. DC nos vendió un cómic semanal durante un año, 52 semanas. Contando lo que estaba pasando antes de llegar a la crisis. Dale. Entre los mejores paquines que terminaron esta Prometea. Serie este año fue Prometea, Alan Moore, de las... Creo que eran los ABC, American Best Comics. Sí, no lo terminé de leer, pero es que empezó una trama de que Prometea siguiendo a otra Prometea por todos los círculos del cielo, el infierno y todo. Y era básicamente el manifiesto filosofal de Alan Moore. O sea, uno más. Explicando toda su, su mitología, todas sus chollazones. Bien fumado el cómic, bien fumado, pero bueno. Otro. Y uno que pasó bajo agua. Comenzó a publicarse Scott Pilgrim contra el mundo, pero yo no me di cuenta hasta que salió la película. Ya, cabal. Dale, a ver, en televisión. ¿Y la película está basada en este cómic? Sí, en el cómic. Loosely. Este fue el año que comenzaron a pasar Avatar The Last Airbender en Nickelodeon. Y ahí la tengo, que la quiero ver en Netflix porque nunca la vi. No la viste jamás. Nunca la vi jamás. Buenísima. Mírala. Ahí la tengo en Netflix. Yo sufrí cuando le había... Un verdadero hico. Cuando se le había perdido Napa. Yo sufría en esos episodios. Dale. No una gran serie, pero Supernatural, la serie de CW. ¿Y acaba de terminar o todavía está? Va a terminar este año. Uh-huh. O sea, y comenzó el 2005. ¡Wow! Y sigue andando como el conejito de Energizer. Vamos a ser como Chabelo. Sobrevivimos más que Supernatural. Sí. Dale. Esta serie nunca la vi, pero comenzó este año. Yo también, pero es famosa. Es famosísima. The Office. Dale, otra. A ver, el Doctor Who, ya lo comentamos, pero este fue el año, que BBC lo relanza. Sí. Y tuvo un éxito en sus gracias manos. Gracias a nosotros. Sí. Con Eccleston y la Billie Piper. Sí, la Billie Piper. Esas eran companions. No, dale. Otra gran serie que comenzó este año. Uy, es cierto. How I Met Your Mother comenzó el año de los geeks. Era sorprendentemente geeka. Con un montón de referencias con las piernas de la Kobe Smulders. Y yo esa la comencé a ver hasta Avengers. ¿Te acordás que en Avengers yo te pregunté y vos me dijiste que ahí salía la Kobe Smulders? Y empecé a ver por eso. Por eso la comencé. Bueno, y donde dejás la otra que había sido companion de Buffy, la Allison. Sí, la Hannigan. Siempre me gusta esa bicha. La también. One time at band camp. Sí, algo tiene. Fue de las 10 en 10 series con finales decepcionantes muchos. Sí. Les pasa cuando las alargan, cuando son tan largas, no saben cómo terminar. Bueno, otro. Fue el año de Mi Nombre es Earl. Mira, por cierto. Una joya esa serie. Sí. Ese gordito, el que salía que era el hermano de Earl. Ese cabrón está pero buff ahora. Es un chavo mamadísimo. Musculoso increíblemente. Delgado, musculoso. Barbudo. Todo rudo. ¿Qué le dices? Tío, puya, ¿qué le pasó? Pero es que cabal, en esa época todos los roles que había hecho eran era de... el mismo. Eran el gordito de, pendejo. De gordo, así, baboso. Uh-huh. Me acuerdo que salió un par de las de Kevin Smith. Sí, salieron. Y lo mismo, era el gordo, así, que hasta fumado y tal. Pero esta serie, palo. Esa serie. Sí, lástima que después de la tercera temporada como que perdió rumbo y creo que con la cuarta la cancelaron. Pero sí. Pudo haber hecho más. Va, siguiente. Para que se enojen. Lost. Oh, otra. Esta comenzó 2004, pero con nosotros comenzó el final. Prometedora, pero terminó mal. En el 2005 terminó la primera temporada. Mira, comenzó bien, terminó mal, pero sí yo voy a aceptar de que yo estuve pendiente hasta el último episodio. Esa serie nunca me soltó. Lost. Everything happens for a reason. Todo pasa por un motivo. Y el motivo es que necesitamos rellenar 24 episodios por temporada. O sea, el motivo nunca nos gustó. Sí, el final fue horrible, pero... Todo pasa por una razón. Pero ahí estaba pero yo no pendiente. Le vamos a decir cuál es hoy. Y eso que yo la empecé a ver como la tercera temporada. Y ya después me puse al día. Bueno. Se nos van a olvidar la mitad de las razones, pero no importa. Dale. Tenía que mencionarlo. El año que comenzó The Apprentice en Estados Unidos. ¿Con quién? Con el señor presidente actual. Dale. Y Justice League Unlimited. Empezó ese. Comenzó el 2004 y el 2005 con nosotros fue el final de la primera temporada. ¿Quién es ese negro que va volando a la derecha? El Wildcat. Que no puede volar, por cierto. Sí, no sé pues, pero ahí todos vuelan hasta Flecha Verde está volando. Canario Negro sale volando. Aquaman. El salta. Ese es el último. Pero esa serie es buenísima. Solo quería menciones no honoríficas. Este fue el año de Brokeback Mountain. De Madagascar. Madagascar fue buena. No, a mí nunca me han gustado las Madagascar. I like to move it, Bueno, a mis hijos les gustó. Bueno, yo tenía nada más una hija. Mi bebé, la Dani. ¿Ya la tenías cuando comenzó? Sí, no había cumplido el año todavía. cuando empezamos el show. Por eso es que ella tiene ahorita 15 años y nosotros celebrando el show. Ahora tengo 3 hijos. Ahora te dice, ay, papá, ¿por qué estás grabando eso todavía? O sea, papá. Ok, boomer, me dice todavía. Bueno, está bien. Ahora 3 niños, los 3 arriba ya de los 10 años. O sea, ya no tengo bebés en la casa. Todos son ya grandes. ¿Son las chuchitas? ¿No tenías perro? No tenía perro. Ahora tengo 3 perras. Tenía gatos. Tenía una gata. ¿Una? ¿Solo era una? Una gata, sí. ¿Y se fue por una alergia de alguien? Por cuando nació mi hijo, pensábamos que podía ser alérgico. Entonces el doctor nos dijo, mira, si tiene gato, mejor. Yo era súper alérgico a los gatos. Entonces le dije adiós a la gata, adiós a mis alergias. Y después, varios años después... la gata y... perro, sí. No. No. Oh. La regalamos. ¿A quién? ¿A la taquería de la esquina? No. A los panes. Panes del chino. Panes allá, del estadio. Del estadio. Uh-huh. Pero, sí, imagínate. Yo tenía vos papá. Tenías... Yo tenía ya 2 hijas. La segunda, la menor, entonces tenía 1 año. No sé cómo me dieron permiso de salir, escaparme. ¿O será esa fue mi motivación por la cual me quería escapar? ¿Qué pronosticamos en la fecha de...? Me pronosticaron la de mi siguiente hijo. Bastante. Accurately. Y ahorita ya tengo 4, pero mi menor es de 8 ahorita. Ay. Así que aún no salgo todavía de chiquitas. Ah, todavía tenés babies. Ya no tanto, pero aún... Sí, aún. Sí. Yo he vivido en 4 casas en este tiempo. ¡Wow! Y he tenido 3 gatos. ¡Huela! Sí, ¿verdad? La Sakura fue la que más te duró. La Sakura que me duró 15 años. Después a la Jin y a la Rey. La Rey se me fue. La Sakura ya estaba cuando empezamos a grabar. Ya estaba. Estaba grandecita. Quizás, no. No, estaba recientona. Ajá. Uh-huh. Sí, porque me duró 15 años y murió hace 2 años. Ah, ya. Tenía esos 2 añitos. Huela. Tico Man ha tenido como 3 o 4 empleos, ¿verdad? Bueno, no, tuve un empleo, de ahí me fui a otro empleo, uh-huh. Y de ahí regresé al empleo original. Ay, ay, ay. Puta, ahí estoy otra vez. Yo he tenido empleos largos, ajá. Sin embargo, he tenido 5 empleos. ¡Huela! Desde que... Sí. Desde que empezamos a grabar. Y está bueno lo que acaban de poner ahí. Hemos pedido amenazas. No amenazas, cárcel. ¿Eh? Que los amparo, los amparo. Ajá. Y no han sido amenazas de infarto. Ha sido de infarto. Yo sé, yo sobreviví el infarto. Bueno, ¿dejaste fumar? Dejé de fumar. Bueno, irónicamente, dejé de fumar, empecé a hacer ejercicio, y te dio el limpié, y empecé a correr, o sea, cambié mi vida por completo y ahí me dio el infarto. Así que es malo eso de ejercitarse. Bueno, yo gracias a ustedes me animé a hacer, a correr en carrera. Yo solo salía, yo solito por mi casa, a correr en la calle. Así que íbamos a correr, ¿te acordás? Sí, corríamos. Hacíamos carreras. Sí, comencé gracias a ustedes a participar en carreras. Llegué a participar en de 21 kilómetros. Fue lo, media maratón es lo más que he hecho. Yo cuando intenté veces, hacer 10 fue que me fregué. Sí, la rodilla, te fregaste. Ahí está la Mara también acordándose que todos los que se casaron han tenido hijos. Bueno, hubo varios episodios que tuvimos que posponer porque estaban naciendo tus hijos, estaban naciendo mis hijos. Sí. Fue como que, puchica, espérate. Bueno, hubo un periodo largo. Bueno, mira, cualquiera diríamos que tenemos 20 y pico de hijos. No, hombre, que estuviste participando de tu casa. Sí. Porque el de Brubaker. Con el bebé. El de Brubaker que estaba con Julito. Así, ¿eh? Dándole. Y se veía al fondo, ¿sabes qué tenía? No, ¿sabes qué tenía? Un muñequito que apretaba. Sí, le robé a mi niña un muñequito que lloraba, algo así. Y lo ponía a la par del micrófono, que era un micrófono cholerito, ¿verdad? Por eso se veía más real. Sí, se oía que era chapa. Hubo varios viajes también, de que de repente vos te andabas de viaje y. Acá del hotel sí, te conectabas para grabar. Yo en ese entonces viajaba bastante. A lo mejor fue cuando me conecté desde el hotel y el micrófono, creo que era uno de estos micrófonos que me quedaba como en la panza. Y después de haber pegado una gran harta en la cena, y se oía todo, todas las tripas laborando. Y de veras que nos dieron un premio. Sí, recibimos no era podcast award, era uno de películas. De películas, mejor podcast de películas. Uh-huh. Sí, era Podcast Awards. ¿Cómo nos dieron ese premio? A saber quiénes eran los otros que estaban participando. Pues, yo dudo de su cordura. Mira, y ahorita está en Spotify. Estamos disponibles. Sí, estamos en Spotify. En Spotify, en Stitcher, en iVoox, en PodSonoro. Estamos un montón de plataformas. El gatillo, ahí no está. El gatillo fue error. No, el episodio donde accidentalmente se mezcló el gato de la carnita. No fue uno donde en vez del gato puso el toma, una cosa así, ¿no fue? No me acuerdo. Más pelotas de la que... Sí, yo tenía pelo. Sí, vos tenías pelo, claro. Yo tenía pelo, es cierto. Y yo tenía más, obviamente. Sí, yo le veo más pero vos todavía tenés. Pero... No, ahí, bueno. Bueno, empezamos en que tenía pelo largo. O sea, yo tenía... Me llevaba... No sé, estaba viendo la foto de Thor. Pues era peludo, en realidad era bien, bien, bien largo el pelo, cabello. Bueno, carros, pero hemos cambiado carro. Sí, varios. Una vez, creo. No, yo he cambiado varios. Yo empecé. Tengo uno todavía desde el BMR, todavía lo tengo. Sí. Pero sí. Cuando empezamos a grabar, yo andaba en un Honda Civic. Honda Accord. Ese no, plateado. Es cuando empezamos a grabar el show. De ahí, camioneta. Ahí fue mi primera camioneta Ford. Aquella Escape. Y después de esa Escape, me compré la otra Escape, que fue la peor compra que había hecho en mi vida, porque estaba usada solo en el taller pasado. Es más, la compré la semana que me la traje acá. Imagínate que la había comprado el lunes. El jueves me escribieron, fíjese que tiene que traerla de vuelta porque... han hecho un recall. Y les vamos a cambiar, no sé qué cosa. Yo, ok. Total recall, dijiste. Llevé la camioneta, me la cambiaron lo que tenía que cambiar, me la devolvieron. Yo estaba feliz. Y de ahí, en adelante, creo que solo en el taller pasaba esa cosa. Y ahora sí ya tengo otro carro. No Ford, es otra marca, pero ya estoy. Sí. Gracias. Yo me acuerdo que en ese entonces me daban carro de la compañía. Por eso es que tuve. Ahí sí le aprendí a los de Top Gear, que por cierto también aquí conocí a Top Gear. Si no fuera este show, nunca hubiera empezado a ver Top Gear. Pero ahí aprendí yo que si quiero un carro que es indestructible, compro Toyota. Sí. O Honda también. ¿Sí? Son eternos. Bueno. Bueno, pues. All right. Mara. Y no vamos a hablar de los teléfonos que hemos cambiado. Todo esto. No terminamos. Es un programa en sí. Así que prepárense para el siguiente año donde vamos a recordar lo mismo. Lo mismo que el año pasado. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros estos 15 años. Muchas gracias también a los productores ejecutivos como Carlos Alexander Sorto González, Quisel Silva, Andrés Rosales Mendoza, el compadre Guico José Bilbao, Strider Spinal, Chovengo Store y Picture. Le recordamos que por $50 también le podemos grabar un cassette con el episodio de los Comiquicos con el tema que usted quiera. Ah, vendimos uno. Mira, se están quedando cortos. iPhone del 1 al 10, dice. 11, por favor. Bárbaro. Le saltaron el 9. Que hay de cierto que viene un iPhone 9. Están los rumores. Yo tengo el iPhone 8, así que yo estoy... en the market. Mala, pasen a bonito. Nos vemos la próxima semana. Y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¿Dónde está la canción? ¡15 años de práctica! ¡Y el mismo botón! ¡Ya no la cambia! Es como no es así, la grabé yo también. Hey, bye-bye. hemos regresado porque tenemos un trivia de la semana para ustedes. No sé si Julio encontró uno. No. Ah, pues entonces. Ah, pues no tenemos un trivia. El trivia es que se acaban los trivias de todo el mundo. El primer pastel que comimos acá en este estudio, creo yo que fue para el episodio 52. Fue un año. Sí, que creo que lo trajo Enrique Escamilla. Y que decía con mi Kiko. Decía con mi Kiko. Tenía la portada de nosotros, que aquí donde nos caía el rayo. Ese lo traje yo. Ese lo trajiste tú. Pero no sé para qué cumpleaños. Pero... Creo que sí fue para el... Yo me acuerdo que el segundo aniversario, ajá, yo no pude venir porque me tocó trabajar y no pude venir al segundo aniversario. Ajá, ya. Y el primero, yo estoy seguro que sí hubo, que estuvo, y nos hicieron un como cómic. Ajá. Después de ese... Sí, sí, de ese pastel. Y cuando estábamos partiéndolo con una espada, una katana. Ajá. Sí, que ahí está. ¡Salud, Mara! ¡Salud! ¡Salud!